decís que no vas a bailar si te encanta? ¿Qué decís que no vas a probar si te encanta? Te encanta. ¿Qué decís que no vas a salir si pensás en salir cada vez que te alejas de aquí? ¿Qué decís que no vas a gritar si te encanta? Oh, oh, oh. Es una noche más llena de magia blanca, otra oportunidad de magia blanca. Este es el lunes 19 de abril. Tengan todos ustedes muy buenas noches. Estamos aquí para acompañarlo como hacemos habitualmente los lunes, pasadas las 20 horas hasta las 23, en el 94.3 de la banda de frecuencia modulada, en esta emisora que es la de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba, la querida FM de la UTN, y a través del sitio web para todo el mundo. Somos Radio Nuestra, que estás en el cielo. Les habla Quique Zapata y le damos la bienvenida a esta revista de actualidad con distintas secciones, con política, con sociedad, con espectáculos, con deporte, para acompañarlo, para que sea una bisagra de la semana que pasó, viendo efemérides y fechas que nos parecen relevantes para recordarle, y anticipo de la semana que viene. ¿Por qué hablo en plural? Porque me va a acompañar desde la co-conducción Victoria Granero y el Sacha Botero, desde la producción Vanessa Ríos y Guadalupe Zapata, la participación en los personajes ficcionales de las actrices Macarena Jerez Guerrero y Pola Alaván, desde el control y puesta en el aire Darío Genovese, las columnas de información y editorial de Luis Aubrit y la de canciones con historia de Federico Magni. Desde el Vamos le cuento hoy un tema imperdible que me saca la cabeza, que es el famoso Mañana del Abasto, la versión de Luca, querido, un muerto que no para de nacer, como Diego y como tantos otros, Luca en Sumo haciendo esta versión. ¿Cómo le va? Saludos mis compañeros, ¿cómo andan? Están medio mudos ahí, parecen perritos mojados. ¿Estamos bien? No, estamos re bien hasta, bueno, la verdad es que sí. Qué buena te parecemos tradición. Solamente. Parece, se hacen los parecemos, perritos mojados. Parecemos, pero no, se muy nos bien. Hacemos. Se queremos dar lástima. Muerden. No, pero claro. Viste cómo saltó la Vicky. Sí. Digo, están medio acá de decir, no, que se saltó. No, para nada. Me parece que es puro orgullo eso y saltó la verdad. No. Claro. Bueno, pues, ¿viste esos perritos que tienen cara así de decir, pobre? Y ya saben. Sí. Saben que hicieron algo. Claro. Bueno, eso para mí es muy canceriano. Yo soy canceriano y es como ser como fuera de la víctima, pero no ser tan víctima que digamos. Sí, además son personas inteligentes y sensibles por sobre todas las cosas de los cánceres. Pequeña Parlanchina desde la zona de Villacén nos va a acompañar en un ratito y a adelantar los temas que tenemos. ¿Has estado bien? ¿Buena semana? ¿Cómo estamos? ¿Cómo te trata el periodo? Sí, buena semana, tranqui, a full con la facultad. Es como que empecé hace 2 semanas, 3 semanas más o menos, pero ya estoy súper atrasada con la facultad. Pero, ¿cómo? Bueno, ¿cómo se puede? Claro, por supuesto. Bueno, Sacha, querido, ¿cómo estamos? Todo perfecto, todo muy muy bien. Semana que no pude distinguir si hace frío, si hace calor, es la que me pone un poco nervioso, bueno, ¿viste? Porque es que es otoño, es el otoño. Claro, justamente. Te tapás y tenés que sacar una pierna, ¿viste? Para revolver calor, no me gusta esta época. Sí. Bueno, me pone nervioso. Me encantó el ejemplo. Sí. ¿Cómo le va, queridas compañeras actrices? Macarena Jerez Guerrero, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo va? Chicas? ¿Cómo va? Bien, acá, contenta que volvemos a los escenarios. Vuelvo a repetir la fechita con Bernarda Alba. ¿Cuándo va a ser? Con la directora Edna Arán, todos los domingos de mayo a las 20:30. Así que, nada, muy contenta por eso. Bien. Y bueno, también quería saludar a mi amigo Agirri Barola, que cumplió 25 años con Armando Flores. Lo fijaron anoche en La Piojera. Mandón. Y bueno, sí. La cultura con protocolo no mata, así que esperemos que podamos seguir en funciones. Oyente, trabajando. Oyente la gira de nuestro programa y bueno, ha sido invitado acá. Sí, muy contento con vos, estuvimos hablando un rato, me decía que grande Quique del Palo y que me contaba que se hicieron amigos durante la entrevista, porque no se conocían. Seguí toda la vida de público, le contaba, Armando era para mí la banda de ir a ver, siempre. Y en esa nunca habíamos hablado y acá en la entrevista salimos chanchos amigos. Es más, creo que... Y son 25 años. Claro, una más. Bueno, Paula, querida, ¿cómo estamos? Bien, muy bien. Coincido con mi compañero Sacha de que la verdad esta temporada... Ahí está. Esta temporada es problemática. Te levantas, te pones una bufanda y después hace un calor de la hostia y... Sí. Claro. Es como que vos tenés que salir, si salís al mañana temprano, por lo menos tenés que salir súper abrigada después de la tarde, guardar, llevar una mochila para guardar todo el abrigo y después a la noche volver a ponerte todo ese abrigo que tenés. Sí. Es que encima no hay nada más incómodo que la mochila cargadísima de ropa. Sí, claro, sí. Bueno, y Paula, doble problema tenés porque según nos contaste íntimamente, pero viste que acá se sabe todo, enseguida se... Sí. Vos bajás... Ponés un pie fuera de la cama y pisás tierra porque la gata te ha desparramado toda la tierra. Sí. Claro, doble así problema. Es, todavía no conseguí la falopa de gato. La falopa de gato. Claro, no me puse en la búsqueda todavía. Claro, hay que poner una sección nueva de veterinaria, así, drogas. Sí, o es más, podríamos aprovechar para dejar números, las redes sociales y eso, a ver si alguien tiene una idea. Drogándote con Victoria. ¿Dónde se puede encontrar? Droga tu gato con Victoria, por ejemplo. La serie. Aprovecho el espacio también para contar de que ahora en mayo vamos a estar estrenando un ciclo de obras breves. Sí. Que son cuatro micro historias. Ajá. Las cuatro están escritas por Osvaldo Dragún, un dramaturgo y director. Y después va a estar dirigida por Nelson Ansiporovich. Y bueno, vamos a estar en Medida por Medida los jueves de mayo. Así que cuando esté... No compiten ahí con la Maca. Para que los oyentes se lo vayan agendando. Sí, claro. Un jueves y un domingo libre tendríamos que tener para poder ver ambas. Sí, así es. Bueno, ya vamos a ir ampliando toda la información de nuestras compañeras actrices que por suerte vuelven a los escenarios con todas las medidas de precaución que implica esta porquería que nos toca vivir a la humanidad. En el comienzo musical, La Mancha de Rolando. ¿Dónde vamos, corazón? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Se llama la canción. el pan de arriba y el pan de abajo, magia blanca, turf, porque hay magia negra y hay magia blanca, muchachos, sí. Ninguna de las dos es buena, desgraciadamente. Va, desgraciadamente no, digo, no es buena. Bueno, esta es la banda Turf, me fue la mierda. En el medio, el texto de Oliverio Girón, un clásico, espantapájaros, este gran poeta, un comienzo textual, musical, con un jueguito más. Nos ha puesto medio romántico esta mina que vino el otro día, Pancha. ¿Sí, no? Sí, mire. La Pancha. ¿Cuánto le, hace que le no dio hago un giro? ¿Cuánto sí. hace que no, no hago en la apertura algo de amor, viste? Bueno, y me ha inspirado, viste, esta cosa. Me volvió el amor, sí, por sí, Pancha. Sí, no tan barato como esa música que no. ¿Qué pidió Perales? No. Perales. Sí, Perales. Sí, sí, sí. Toma, no, déjame joder. Bueno, no sé si vendrá hoy o vendrá otro personaje, ya veremos. Siempre hay que esperarlos a los personajes. Sí. Siempre alguien llega, eso es positivo. Sí. Dentro, por lo menos sabemos que alguien visita y son visitas gratas. Sí, sí. Vamos a estar hoy realizando un homenaje especial recordando lo que sería el cumpleaños número 45 del espacio Tonos y Toneles, esta gran peña, como decimos nosotros en Córdoba, ciudad con gran tradición peñera. Ahí el padre de Victoria, el querido Cascote, uh-huh. es uno de los hacedores de una de las peñas más importantes que hubo ahí en la zona de Alberdi. Así que vamos a estar hablando de Cascote, de Victoria, con Tito Acevedo, de Tonos y Toneles. Eso va a ser en la última hora de nuestro programa, pero ya se nos anticipamos. Y mire qué perlita. El hijo de Tito Acevedo, pocos saben, uh-huh. es músico, vive en Suecia, nos manda este saludo y nos presenta su nuevo trap, un nuevo tema que es Mirándote, que está en Spotify, en todas las redes. Vieron cómo son los chicos hoy. Bueno, hace trap, uh-huh. es el hijo mismísimo de Tito, vive en Suecia, nos manda este saludo exclusivo para nuestro programa y nos presenta en forma exclusiva Mirándote. El tema Mirándote es un tema propio, está escrito por mí, está compuesto por mí el instrumental. La mezcla y el máster está hecho acá en un estudio de Suecia. Y nada, es el primer sencillo de trap que saqué y es el primero de muchísimos que se vienen en camino. Dime por qué te fuiste con él. Te fuiste volando hasta la luna. Dale, mándale, ahí va. Pensando en vos y la verdad es que te chupa un huevo, no sé, estoy cansado, boludo. Ya fue, boludo, lo dejemos así, o sea, ya fue. No hace falta que le demos tanto vuelta. No. Porque le posto, o sea, siempre termino escribiendo canciones, te digo todo lo que siento, no pasa nada. ¿Cuántas veces lo hablamos? O sea, ya fue. Dime por qué te fuiste con él, por qué fuiste en ese carrusel, dando vueltas y vueltas y vueltas en mi mente hasta Marte. Fuiste volando hasta la luna, dijiste que yo era tu cuna, dijiste que yo era tu bebé, pero después también amo a ninguna. Ay, ay, ay, cómo te extraño, cómo te extraño, cómo te extraño en mi baño. Me fría el viento mientras pasa el tiempo y duele más duro el engaño. Tú ahora vives en el club, yo tirado en mi hub. Tú besando tus labios, yo extrañando tu labio. Mirándote en la foto que nos sacamos esa tarde que curamos que tú me ibas a querer ese fiel. Y yo te iba a ver hasta el amanecer y solo te iba a soltar de mis brazos. Y día venía en persona y lo pedía bien. Yo te cuidaría mejor que él, pero ya se puede llevar con mami. Baby, tú ya perdiste este tren. Extraño, vuelve pronto porque si no me haces daño. No recuerdo la vida sin engaños. Así que vuelve, mami, vuelve pronto a casa. Que mis besos preguntan por ti de hace años. Termina de romperme el corazón, ya vete de una vez. Ya no puedo sufrir más, ya no quiero verte más. Solo quiero que te vayas y me dejes en paz. el carroñeo político encabezado por el expresidente Kit Reposera, Mauricio Macri, la más Juana Bullrich y toda esta gente, que ahora se han hecho apoyadores de la escolaridad. De la educación. De repente, la educación, sí. Cerraban escuelas, incautaron computadoras, eliminaron terciarios, pelearon con los docentes. Claro, como que van a hablar de... Y ahora son más moralistas que el Papa, ¿viste? Vienen la quita de paritaria a los docentes. Con la bombacha en la mano. Estúpidos. ¿Pero no lo reprimieron durante toda la gestión a los docentes? Claro, sí. Eso dijo, eso, no, mira vos. Por eso dije, fue en el marco de la pelea con los docentes. Los contagios, no obstante, entre niños y adolescentes, dice La Voz del Interior, diario macrista, diario del Grupo Clarín en Córdoba, los contagios entre niños y adolescentes crecieron en una proporción de, atente, lo dice La Voz del Interior, información de ellos mismos, 140% en 4 semanas. Ay, mira, contra y después la presencialidad no contagia. Contra un porcentaje menor de los mayores. Los de 13 a 19 años, no sé si me explicó, la edad escolar, son el grupo que más se infecta. En un mes subieron más rápido los contagios en niños y adolescentes que en el grupo de adultos, temas que vamos a tener hoy en nuestro programa. Otros son los que nos presenta Victoria Granero. Sí, vamos a estar hablando de unos premios Nobel y expresidentes, junto con otras personalidades, que piden liberar las patentes de las vacunas contra el COVID para que de esta manera países que no tienen tanta cantidad de recursos puedan acceder a las vacunas. También vamos a estar hablando de qué vacunas se están aplicando en Argentina y cuál es su efectividad luego de la primera dosis aplicada. Vamos a estar hablando también de un rumor de que había una cepa nueva del coronavirus de originada en Buenos Aires, pero vamos a estar hablando si eso es tan cierto o no. Y también vamos a estar hablando de un pequeño blooper del diputado nacional Máximo Ferraro del PRO, que bueno, difundió una canción en contra de las medidas tomadas por el gobierno, pero hubieron un par de cosas que no salieron tan bien y bueno, se estuvo comentando bastante en las redes durante la semana pasada. Vamos a hablar un poquito sobre Lula, que estuvo comentando cuál va a ser su posición en cuanto a la candidatura tras recuperar los derechos políticos. Tenemos efemérides históricas, vamos a hablar de Tevez, quien es el jugador del pueblo, pero el recientemente nombrado el fugador del pueblo por el por precisamente la gente. El pueblo también vamos a estar hablando... El pueblo del Sedobado en todo, con Z. Claro, sí. Pasa que el mismo pueblo fue el que lo termina de denominar de esta forma. Sí. Porque vamos a estar hablando, no vamos a hacer spoiler, mejor lo hablamos bien después. Bien. Porque supuestamente Tevez estuvo participando sobre unas donaciones, entre otras cosas, y a las 48 horas cayó a declarar a la justicia que no quería pagar el impuesto de grandes fortunas. Ajá. También vamos a hablar de Talleres porque tenemos dos noticias positivas alrededor del elenco cordobés, porque primero debutan en Copa Sudamericana y en segundo lugar tiene un récord, que vamos a estar hablando. Y también tenemos a Mick Jagger y David Grohl, que presentaron un single que habla de la pandemia. Bueno, nuestras compañeras actrices nos van a desarrollar, como siempre, su galería de personajes. Bueno, en un ratito nomás viene Herencia, esta cheta de Alta Córdoba, macrista... así que va a estar acá tirando todo su odio en su mala onda, como siempre. Sí, mala su mala onda, muy, muy religiosa también. No hay que olvidarse que es muy religiosa ella, así que seguro que les va a estar tirando también las bendiciones. Después viene Fanny, quédense un ratito. Seguro que va a venir con alguna de sus publicidades, algún chistecito por ahí. Y su risita. Y a contar un poco de sus pañuelos y su risita. Me mata la risita. Bueno, y después, para el final del. Sí, sí. A Paula le encanta la risita. Nos mata la risita de Fanny. Sí. Para el final del programa va a estar Carolina, con, bueno, que va a venir siempre con su banda Las Cachavachas del Rock and Roll, peleando con su vecina Clarita y hablando un poco de la realidad argentina también. Buena onda, Carlos, la queremos, la extrañamos. Paula, querida. Y Clarita va a estar hablando un poco de la impaciencia y la depilación. Así la que... depilación. Ajá. No, qué interesante. Seguro que fue a algún lugar a tirar mala, a pelearse con la gente. Se fue a depilar y Sí, y vamos a ver, vamos a ver. Ya me imagino, ya me imagino. Ya me imagino. Bueno, nuestra compañera Paula Alaván, además, desde hace un tiempo, con muy buen gusto y con muy buena repercusión, es la encargada del bloque de literatura, porque tiene muy buena conexión con las letras, además de conexión con el escenario. Y hoy nos presenta un fragmento del libro Qué difícil es decir te quiero, de Marcos Rosenbaum, más un buen momento musical también preparado por ella, propuesto por ella misma con Adriana Varela, y este tangazo, Las 40. Lo presenta Daniel Quinteros en este espacio ya tradicional, que tiene más edad que las mismas hacedoras, las mismas decidoras actualmente del espacio y del promedio de mis compañeros. Tiene más de 30 años y desde siempre hemos propuesto en distintos espacios radiales sugerir, recomendar literatura, libros, libros para ver, libros para oír en este caso. Con la presentación de Daniel Quintero, los libros nos hacen libres. Libros para oír, libres para ver. Los libros nos hacen libres. I want to break free. I want to break free. I want to break free from. Les voy a compartir un fragmento de la obra, del libro Qué difícil es decir te quiero, escrita por Marcos Rosenzweig, que les recomiendo que la lean. Es una obra, un libro fuerte, pero con una complejidad brillante. Lorena era una especie de maga del posmodernismo. Yo era para ella un pasajero, un otro desprendido del mundo que giraba imposibilitado de asirme a algo, de remediar mi no presencia con algo tangible, de existencia real. Por ejemplo, el pucho, decía Lorena. Regresaste al pucho porque el humo es de este mundo, como las cenizas. Nunca terminaba de creerle porque la broma también era su especialidad. Yo te vendo mi cuerpo como vos vendés palabras en las librerías. ¿Qué envejecerá primero? Vos sos escritor, deberías saberlo. Éramos dos almas extranjeras caminando por corrientes. Y la desolación nos invitó a amarnos porque ambos llevábamos el mismo peso de angustia en las espaldas. Y tocarnos nos resultó tan carnal como etéreo. Hubo un momento en que nos hicimos transparentes para el mundo. Pero nuestra piel es sabia, ella acumula los engaños. Me bastaba con apretarle un brazo para que todas las impurezas llovieran de su cuerpo. Su piel era el termómetro de su mente. Por eso pretendió engañar al mundo tatuándose. Y tenía razón, porque me di cuenta de que las palabras pasaban lejos de lo que ella realmente sentía. O dicho de otra manera, yo no podía llegar a su corazón desde la palabra. Sencillamente era un impostor con pretensiones de éxito. Y ella abandonaba su cuerpo como si fuese una hoja suave de calcar para que yo la penetrara con el trazo duro de tinta. Llevaba años sin fumar y de golpe me zambullí con fruición al humo, a hacer de las noches una larga conversación con Truco, batalla naval, rayuela de Cortázar, chistes, amigos de Lorena que caían a las 2 de la mañana y yo era uno más con el mate en una mano y el cigarrillo en la otra. Cuando se iban, Lorena y yo nos contábamos los años que perdimos antes de conocernos. Ella tenía la virtud de cambiar de lugar las cosas en el departamento y con 4 o 5 adornitos creaba un ambiente formidable en el bulín. Las pantallas chinas, unos inciensos, unos floreritos antiguos encontrados en la basura, todo adquiría un gusto y un encanto en sus manos. Nos instalamos en la cama para todo, hasta para jugar al estanciero, a hacer aros de humo, ayudar al Winco a mover el disco y escuchar los long play de los Beatles y de Leonardo Fabio con una púa gastada que raspaba la música. Los amigos de Lorena se maravillaban viendo girar el disco. Lo ponían en el plato con miedo, como si fuese un animal prehistórico de museo. Un día me enclaustré en la cama con Lorena para hacerle una huelga al siglo XXI. Una huelga que no afectaba a nadie, desconocida por todos. Tenía la noble pretensión de quitarle la máscara perversa al éxito de este milenio. Pero la verdad es que ninguno de los dos creyó en el resultado. Llamamos a Crónica TV, pero no nos entendieron, o Lorena explicó mal los motivos del abandono del mundo en la cama de un departamento. Nosotros dormíamos, las cosas estaban bien. El teléfono roncaba en la cama, un aparato negro de los de antes, el dedo puesto dentro del número y ese mágico sonido al llevarlo hasta el extremo y la forma en que el disco volvía rápido al punto cero. Nos fotografiábamos desnudos en el centro de la cama imitando a John Lennon y Yoko Ono. Los libros dormían con nosotros, a veces hacían de almohada y se desparramaban por el suelo cuando nos tapábamos para que durante la mañana los recogiéramos y de esa manera continuábamos viviendo el placer de leer de a ratos, por ejemplo, El extranjero de Camus, mezclado con un recitado vibrante de la poesía de Jacques Prévert, en francés, películas de Pepe Arias junto a un grupo de familia de Visconti, y con ambas llorábamos a más no poder. Nos conmovían la marginalidad de los hombres, los echados del hogar, los expulsados. Éramos dos desterrados en distintos milenios. Y el ser expatriados nos unía. Ojalá toda la vida fuese así, pensaba. Pero evitaba decirlo por temor a perder el hechizo, el milagro de Lorena, porque para mí era un milagro. Cuando Dios descansaba en ella, Lucifer se manifestaba terrible como solo es él. Y cuando este dormía, Dios me abrazaba con las manos suaves de Lorena, a veces me cantaba hasta dormirme. Un refugio en la lozanía inmaculada de la juventud. Yo quería permanecer allí, en la inocencia, y Lorena me posibilitaba eso. Entrar como un astronauta en el vasto cielo de su cuerpo y allí dejar que las aguas me llevaran en la oscuridad, en secreto, dialogando conmigo, escondidas, preguntándome cuánto tiempo durará el amor. De la vida apretado entre los labios, la mirada turbia y fría, un poco lerdo el andar, doblo la esquina del barrio y curda ya de recuerdos, como volcando un veneno, esto se le oyó acusar, vieja calle de mi barrio donde he dado el primer paso, vuelvo a boga hasta el mazo en inútil barajar, con una llaga en el pecho, con mi sueño hecho pedazos, que se rompió en un abrazo que me diera la verdad. Aprendí todo lo bueno, aprendí todo lo malo, sé del beso que se compra, sé del beso que se da, del amigo que es amigo, siempre y cuando le convenga. Y sé que con mucha plata uno vale mucho más. Aprendí que en esta vida hay que llorar si otro llora. Y si la murga se ríe, uno se debe reír. No pensar ni equivocado para qué, si igual se vive. Y además corres el riesgo que te bauticen Gil. La vez que quise ser bueno, en la cara se me rieron. Cuando grité una injusticia, la fuerza me hizo callar. La experiencia fue mi amante, el desengaño mi amigo. Toda carta tiene contra y toda contra se da. Hoy no creo ni en mí mismo, todo es grupo, todo es falso. Y aquel el que está más alto es igual a los demás. Por eso no ha de extrañarte si alguna noche borracho me vieras pasar del brazo con quien no debo pasar. Aprendí todo lo bueno, aprendí todo lo malo. Sé del beso que se compra, sé del beso que se da, del amigo que es amigo siempre y cuando le convenga. Y sé que con mucha plata uno vale mucho más. Aprendí que en esta vida hay que llorar si otros lloran. Y si la murga se ríe, uno se debe reír. No pensar ni equivocado, ¿para qué? Si igual se vive y además corres el riesgo que te bauticen Gil. Gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Como siempre, damos tarde nuestros teléfonos y nuestras redes sociales. Che, antes que nada, antes de dar las redes sociales, las mil disculpas, porque el problema soy yo. Yo me pongo a recibir. Le recordamos a la gente que nuestro programa, aunque parezca en vivo, muchos llaman pensando que estamos en vivo y estamos grabados. Y nos mandan mensajes y yo por ahí se los reenvío, por ahí no. La mayoría no, porque no tengo tiempo, porque estoy escuchando, porque además estoy haciendo otras cosas, estamos controlando el programa al aire. Y no pasamos los muchos saludos que nos tiran en la semana, después se me pierden, soy un desastre, pido perdón, pido disculpas. Sí, se deben enojar, vos sabés. No, primero, si se enojan van a tener doble trabajo, enojarse y desenojarse. Y segundo, este no es un programa de saluditos, muchachos, así que no hay ningún problema, y si se enojan, que vayan a Cadena 3, donde los nombran siempre. Claro, es como esa ley que dice, que se enoja, pierde, no sé dónde salió, pero viste que hay una frase que dice que el que se enoja, pierde. Bueno, pero además el tema es el siguiente, si le gusta que salga su nombre en la radio, van a tener que llamar a otra, donde hay muchas radios de saluditos, siempre y cuando no diga, aguante Cristina, por ejemplo, muera Macri, va a salir el mensaje. Entonces, la gente que nos escucha a nosotros es gente viola. Saben de qué lado le están. Exactamente, gente viola. Así que, bueno, le pedimos disculpa ante todo a los muchos saludos. En ese marco, el otro día, por ejemplo, nos saludaron desde Colombia el músico, el querido amigo Facundo Campos, que anda por allá haciendo un trabajo muy viola, de tocando y haciendo cosas con poetas y locales. De ahí de Colombia, y dice, che, los escuchamos, acá somos un grupo de músicos y poetas que sintonizamos el programa, y después me olvidé, viste, así que pido disculpas a la mucha gente que nos saluda, pero damos nuestra posibilidad de comunicarse al pedo, pero la damos. Vicky, ¿qué dice? El Facebook de la radio es Radio Nuestra, que estás en el cielo. El número de teléfono es 0351-758-8208, y las redes sociales, tanto Twitter como Facebook como Instagram, es Radio Nuestra UTN, y bueno, el Instagram es también Radio Nuestra UTN. Repetimos el teléfono, 758-208. Le pedimos disculpas, pero créanme que además yo le contesto todo, algunos nos ponemos a hablar horas con los oyentes, pero el tema es que después no lo mencionamos, a la mucha gente que nos tira tan buena onda de que somos un programa peor, que bueno, gracias, en serio. Hay que empezar a hacer una listita. Sí, vos sabés que yo siempre he renegado mucho de los programas de radio que hacen radio con los oyentes, ¿no? Bueno, Sergio le dice a Mariela que la ama. ¿Dónde está Mariela? Está al lado de él en la cama. ¿Y por qué no le decís, loco? ¿Por qué tengo claro. que...? ¿Viste? Digo, no, toda esa, no, esa cosa a mí en la radio no. Pues será porque hay programas que tienen poco que decir, que ponen los saluditos y la música de moda y así puede arman ser, el sí. programa. Y a mí no me interesa ese tipo de... Y con eso rellenas tiempo, sí. Discúlpeme, a mí me interesa. Tenemos algunas otras cosas como para decir, como por ejemplo la que nos cuenta la Vicky Granero. Sí, pide liberar las patentes de las vacunas contra el COVID. Se trata de una carta, una petición firmada por personalidades del mundo, entre los que se encuentran premios Nobel y expresidentes. La iniciativa se debate ya hace 7 meses en la Organización Mundial de Comercio. Y lo que ellos dicen es que estas acciones ampliarían la capacidad de fabricación mundial sin obstáculos por parte de los monopolios industriales que están impulsando una grave escasez de suministros que bloquea el acceso a esas vacunas. Bien. En realidad, la propuesta originalmente es presentada por Sudáfrica e India y tiene el respaldo de más de 100 países en los cuales se incluye el gobierno argentino. Nosotros estamos de acuerdo con esa medida, sí. Pero bueno, como las decisiones en la Organización Mundial del Comercio se toman por consenso, bueno, no podemos llegar a un acuerdo ya que hay oposiciones que son la Unión Europea, el Reino Unido y Estados Unidos. Casualmente, ajá, estas son sedes de grandes farmacéuticas. Sí. Bueno, lo que el texto propone es una suspensión no para siempre, sino temporal de las obligaciones de acuerdos de los aspectos de derechos de propiedad intelectual que están relacionados con el comercio de estas vacunas, sí, claro, para claro. que así, bueno, todos los países puedan producir esta vacuna. Y bueno, ¿qué? Entonces lo que se plantea es que suspender estas vacunas, o esto es como, sería como las patentes serían como los derechos de autor, sí, claro. hasta que una gran cantidad de la población a escala global esté inmunizada, y después de eso sí, sí volver a volver a las patentes de las vacunas. Muy naif me parece, discúlpeme, me parece una estupidez en el marco del capitalismo salvaje, donde manda la plata, donde manda el mercado. Digo, no, una estupidez, me parece una muy buena propuesta, claro. Intente que no va a prosperar porque manda la plata en el mundo. Sí. ¿No? Teniendo claro. en cuenta que ya hasta el agua corre en Wall Street. Claro. Sí. Claro. Cotiza la bolsa. Así que bueno, vamos con más información, Sacha Botero. Vamos con las efemérides históricas para arrancar con todo, porque un 17 de abril, o sea, hace 2 días, pero de 1961, tiene lugar el desembarco en la Bahía de los Cochinos en Cuba, en un intento de invasión organizado por la CIA de parte de Estados Unidos, sí. en el que participaron 1.400 exiliados de Cuba que estaban viviendo en Estados Unidos. Sí. El movimiento fue sofocado de todas formas, no se llevó a mayores. También un 17 de abril, pero de 2014, muere en México el escritor colombiano, el gran Gabriel García Márquez, ganador de premio Nobel, recordamos, en 1982. Un día como ayer, pero de 1877, o sea, un 18 de abril, pero de 1877, nace en España el abogado y periodista Enrique del Valle Iberlucia, quien fuera el conocido padre del socialismo en América, porque es el primer senador socialista en nuestro continente. Y por último, caemos a las efemérides del día de hoy. Día como hoy, pero de 1940, se instituye el Día Americano del Indio en la reunión indigenista del Interamericano celebrado en México, teniendo en cuenta que el presidente de aquel momento, en 1940, el presidente mexicano era descendiente de indígenas. Y por último, la mejor, un día como hoy, pero de 1987, Aldo Rico, militar, se entregaba tras un intento de golpe de Estado al gobierno de Raúl Alfonsín. Y el mismo presidente constitucional declara en Plaza de Mayo la famosa frase: la casa está en orden. Sí, la casa está en orden, ya había transado ya con todos los milicos. Sí. Todo lo que necesitas para la limpieza del hogar, jardín, piscina, autos y mascotas, lo encontrás en Casa Limpia. Casa Limpia, higiene garantizada. Precios por mayor y menor. Boulevard Ilía 18, a metros de calle Independencia. Le damos la bienvenida. Bueno, iba a ser, yo creía que era Fanny. No, la había leído mal. Le damos la bienvenida a Herencia. ¿Cómo le va, Herencia? La pesada. ¿Cómo anda? Claro. Hello. How are you? Hello, Kitty. ¿Cómo le va? Hello, good afternoon. Ay, a mí me encanta ser la primera, así que sí, me metí primero. Me encanta ser la primera. ¿Sabe que teníamos la pauta Fanny y se metió usted? Número uno. Sí, bueno. Pobre Fanny. Número uno de este programa. Fanny inocente le da lugar. Ponele que la número uno. ¿Cómo le va? ¿Cómo ha estado esta semana? Bien, acá, en plena lucha y protesta para apoyamos a la reta a esta cautelar que deje sin efecto la suspensión de las clases presenciales declare inconstitucional el DNU, DNU que puso este panqueque del presidente que tenemos, que ha vallado, puso vallas en la Plaza de Mayo, o sea, es inconstitucional todo lo que están haciendo y vamos a salir a protestar y incentivamos a las personas a que salgan a la calle a pelear por el principio de igualdad. Si le interesa, tanto la educación, ¿por qué cuando estaba el presidente Macri dijo que había que caer lamentablemente en la educación pública? ¿Por qué se pelearon con los docentes? Vidal, ¿por qué reprimieron a los docentes? Incautaron computadoras, cerraron terciario. Ahora se ocupan cara dura, se ocupan de recién ahora. No le creo nada, es la realidad, hipócrita. Dejen de mentir, ustedes son fascistas, son de derecha, no le interesa la educación. ¿Sabe lo que quieren? Un pueblo ignorante. Por eso no quieren que nuestros chicos vayan a las clases. Quieren un pueblo ignorante. La derecha quiere un pueblo ignorante. Por eso... Es que nadie se sigue matando. Ustedes están en contra de la educación pública, Herencia. ¿Por qué en vez de hablar de las causas... Sí, la educación pública, que colegios que se caen a pedazos, querido. Y después su querida Vidal dice que un pobre no puede llegar a la universidad. Aparte, otro de que les enseñan política en las universidades. Los chicos tienen que ir a estudiar. Pero está bueno que les enseñen política en las universidades. No vuelven más fascistas, son unos impresentables. ¿Por qué en vez de tanto sacan a los niños a las calles y los adoctrinan? ¿Por qué tanto de hablar de Macri que ha sido excelente nuestro querido presidente Ojos Azules? Kit reposera. Ojos color de cielo. La ventaja sería que de los cuadernos. Que archivaron los cuadernos. Archivaron la causa. La justicia. Archivaron la causa. Ahora que están en el poder, maneja la justicia. No. Pasa que, ¿cómo pretendés tener una prueba que es una fotocopia de una fotocopia de una letra de otra persona? Pero por favor, no sean cara dura. Intervienen en la justicia. ¿Por qué no hablamos del aumento de la nafta? A ver, ¿por qué no hablamos de cómo se está cayendo a pedazos este país? Por favor. Y con la deuda que tenemos, lo único que falta es que no aumente nada. Mire, que los intendentes resistan a las medidas, como dijo Macri. Vamos a resistir. Vamos a resistir. Como dijo Mauricio. Que resista para que como dijo Mauricio. No da mal la reposición. Se caga un golpe. Sigan poniendo vallas en la plaza. Chao, Herencia. Chao, aumento de la nafta. Adiós. Adiós, Herencia. Cuánta intensidad. Chao, aumenta. Chao, vacuna VIP. Chao, aumenta de la nafta. Buenas tardes, Erika. Soy una computadora. ¿Quieres que te cante una canción? Sí, quiero. Se llama... Estoy muy bien, me sacudo muy bien, hablo muy bien, discuto muy bien, me enojo muy bien, duermo muy bien, amo muy bien, me caigo muy bien.

en el 94.3 de la banda de frecuencia modulada. 94.3, ¿qué? Dirían las profesoras de matemática. Son, son litros, son metros. Vio que se nos hacían un quilombo con todo el mundo. Sí. Bueno, no, megahertz, la unidad, el múltiplo de hertz, el múltiplo de ciclo. Si quieren, después le doy una clase por privado, me ponen uno maldito y le doy, este, no, digo, en la banda de frecuencia modulada. Entonces no, porque yo pensé que era gratis. No, claro, no, no, no, no, no, no, no, a un taurino no se le saca, ya le dije, plata fácil. Le dije que no se le saca fácilmente. Bueno, esto eran las margaritas musicales, margarita para los chanchos, estos temas que han pasado desapercibidos. No es el caso precisamente de este tema de la infancia que nos traían los tribalistas, o lo que es lo mismo decir Carlinhos Brown, Arnaldo Antunes y Marisa Montes, que son los tribalistas, y esta hermosura de la música brasileña que nos inspiró la libertad de Lula, la libre de culpa y cargo que le dictó muy bien por el Superior Tribunal de Justicia de Brasil. Aprendan, muchachos, en Argentina, claro, de sacarle los cargos, ¿no? Que tenía condena de 26 años, no sé cuánto, por un departamento que nunca había comprado. Bueno, cómo operan contra los gobiernos progresistas en esta parte del mundo, esta combinación entre la justicia, entre los medios de comunicación y la derecha, que destruyó la patria grande y que de a poco la vamos a construir, aunque nos cueste un poco, nos cueste mucho. Mi información con el señor Sacha Botero. Tevez, el jugador del pueblo que no quiere pagar el impuesto a las grandes riquezas, porque esta semana todo giró alrededor de esto, porque alrededor de 80 multimillonarios se presentaron a la AFIP a partir del jueves pasado para declarar en contra de la AFIP. ¿Para qué? Para evitar abonar el aporte extraordinario a las grandes fortunas. Totalmente. Tevez mismo cuenta con más de 200 millones declarados. Hace 16 meses están declarados estos 200 millones y son más. Entonces, ¿qué queda para los 16 meses que siguieron? Seguramente Tevez debe tener una fortuna increíble con eso que se fue a China y todo lo que ha hecho alrededor del fútbol. No es. Claro. Entonces él le dio mucho, viste, muchos comentarios que decían el fugador del pueblo, por eso lo tiraba al principio, porque es gracioso. Y hay alguno que te dice, no, pero está bien, no tiene que pagar porque se la ganó él. A ver, si nosotros no pagáramos el fútbol... Un boludo alegre. Sí, si nosotros no pagáramos el fútbol, Tevez sería un don nadie, así que... Pero aparte, en todos los lugares del mundo hay conciencia. En alguna reunión, la primera mandataria de Alemania, Merkel, le dijo a Alberto Fernández, no puedo entender cómo en Argentina no pagan, la gente rica no colabora, pero de modo propio, no hace falta que le pongan una ley. Esto habla a las claras de lo que son los poderosos argentinos, los ricos argentinos. Una mierda. Y lo más contradictorio de esta situación que se dio con Tevez es que 48 horas antes de presentar esta queja hacia la AFIP, dio presente en una organización de donaciones para una ONG que pretende ayudar a los que menos tienen. Pero claro, estaban las cámaras encendidas, ¿no? Y claro. Ahí cambia la cosa. Cuando las cámaras están encendidas y cuando están apagadas... Negro desplazado. Cosa diferente. Ahí cerraríamos con tema Tevez, que como decíamos, pertenece a las 13.000 familias más opulentas de Argentina. Bueno, un diputado nacional de la coalición cívica, o sea, le hace... el PRO, porque ahora están asociados. Sí. Máximo Ferraro difundió una canción en contra de las medidas tomadas de esto de interrumpir la presencialidad en las aulas por 15 días. Ajá. El tema es que usó el ritmo de la canción The Wall, el tema de Pink Floyd. Sí. Y bueno, precisamente esa canción es una crítica al sistema educativo, que la grafica como una aplicadora de carne, y bueno, como que se ve que no entendieron muy bien ni la canción ni la película, porque si no, no hubieran elegido esa canción o ese álbum en realidad en el cual basaron toda la película de The Wall, que es una película británica lanzada el 23 de mayo de 1982, dirigida por el director británico Alan Parker, y está basada, como te dije, en el álbum de Pink Floyd, The Wall, hecho en 1979. Que te recuerdo que ellos utilizan, como vos bien decís, a favor de la de la educación actual y sí, de esta hipocresía sí, que no tuvieron cuando fueron gobiernos. Y la letra original, como vos bien ahora vas a contar, dice: no necesitamos ninguna educación, no necesitamos que controle nuestros pensamientos. Es una crítica al sistema. 29 años. 29 años tiene la canción y en 29 años no han podido entenderlo. Se y no, no se entera. Claro, hay una película, hay una película, ¿cómo no? Googleenlo, pero además es bastante explícita la letra de la canción. Pero no les da. Eso es lo que no entiendo. ¿Sabés qué pasa? Que se creen que son como hacen con la plata y con el poder que tienen dueños del mundo y creen que la gente no va a chequear, no lo va a buscar, no lo va a... lo van a tomar, lo van a digerir como ellos proponen. Ya no, muchachos. Y muchos lo hacen, lamentablemente. Sí, por supuesto. Claro. Está bien, muchos lo hacen, es cierto. Justamente que esta película refiere y se revela contra este sistema educativo que es opresor. Y bueno, sí, resulta bastante contradictorio usar esa canción para defender la presencialidad en las aulas cuando, bueno, justamente es una crítica. Justamente por eso le regalamos esta canción, a ver si, bueno, si la escuchan esta vez y por ahí la entienden. After me. An acre is the area of a rectangle whose length is not for long and whose width is one acre. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. In the wall. Oh, do it again. All in all, you're just another brick in the wall. We don't need no education. If you don't eat your meat, you can't have any pudding. We don't need no control. How can you have any pudding if you don't eat your meat? A point. Just leave the kids alone. Hey, teacher, leave us kids alone. For the order just stop. de esperar que me venga a rescatar. Llueve, llueve en la maldita ciudad, lejos de casa, lejos de mi hogar. Esa es mi realidad y nadie me viene a buscar. Muchachos, si no saben traducir, no tienen algún traductor, usen Google, viste, pero traduzcan la letra, no sean idiotas. Muchachos del PRO, utilizando The Wall, nada más ni nada menos. Debe hacer chilenitas de Alan Parker, sí. estos fascistas utilicen este tema. Bueno, che, tengo una mala noticia. Ustedes saben que a los 84 años murió Félix Silla. ¿Quién es Félix Silla? El actor que hizo de Tío Cosa en Los Locos Adams. Ajá. No. Sí. Su trayectoria incluye trabajo en importantes producciones del cine, como, mira, escuchen bien, en todas las superproducciones que ha trabajado Félix Silla: El Planeta de los Simios, Star Wars, el episodio 6, sí. El Regreso de Jedi e Indiana Jones y El Templo de la Perdición. Falleció de cáncer de páncreas, este actor conocido mundialmente por su papel como el tío Cosa, en el cual no se le veía la cara, de aquella comedia magnífica, maravillosa, hermoso, memorable, Los Locos Adams, que fue emitida en la década del 60. Bueno, a los 84 años de edad dejó de existir este actor, que quizás no supiéramos nunca su nombre, no sabíamos que existía, pero bueno, una lamentable noticia, una gran pérdida. Entonces, para el cine, ¿no? Para el cine mundial. Fíjate vos la casualidad, Quique, que sí, también murió Helen McCrory. McCrory es el apellido. Ajá. De esta muchacha que era actriz en Peaky Blinders, sí, y en Harry Potter también estuvo en la película. Mira, ¿cuándo? Así que, ¿también hace pocas horas? Sí, este fin de semana fue el fallecimiento y también fue por causa de cáncer. Claro, bueno, sí. Enfermedades de mierda, sí, sí las hay. Bueno, sí, sí, sí. ¿Usted tiene algo más de información ahí, Sacha? Sí, porque con el título de Defensa y Justicia, recordando que le ganó al gran Palmeiras, estamos hablando de un equipo humildón de Argentina, le ganó al gran Palmeiras de Brasil la Recopa Sudamericana. Triunfazo. Con este título internacional, sí, con este título internacional, Argentina escaló a la cima del ranking de los países con más títulos internacionales, con un total de 75. Boca e Independiente tienen 18, River 12, Estudiantes 6, Vélez 5, San Lorenzo y Racing cuentan con 3, Argentinos, Defensa y Justicia, Lanús y Arsenal tienen 2 cada uno, y por último Rosario Central y Talleres completan la lista con una Copa Internacional cada uno, que suman 75 en total, seguido por España con 74 y Brasil con 63 títulos internacionales. Dentro de un ratito llegan las canciones con historia que presenta Federico Magne, hoy con Mañana en el Abasto de Sumo, y posteriormente la nota a Tito Acevedo con motivo de los 45 años de Tonos y Toneles, ese reducto tan hermoso, tan caro para los afectos, para nuestros afectos de la cultura de Córdoba. Eso va a ser en la segunda parte de nuestro programa Información con Victoria Granero. Hablan de usted en la nota, así que presta atención, que hablan de su papá. Ay, bueno. Así que de mi viejo seguro. Bueno, yo voy a estar hablando de que afortunadamente nuevamente el teatro llega a los espacios públicos del interior provincial. Muy ya bien. Que la provincia de Córdoba, a través de la Agencia Córdoba Cultura, participa de intervenciones escénicas a cielo abierto. Bueno, qué bueno, esta es por fin una. Sí, finalmente. Esta es una propuesta cultural que se encuentra organizada por el Instituto Nacional del Teatro y tiene por objetivo retomar y fortalecer la actividad teatral presencial. Así que durante los meses de abril y mayo, más de 30 funciones de teatro tendrán lugar en distintos espacios públicos y abiertos del interior provincial. Las funciones estas se realizan implementadas justamente por el Instituto Nacional del Teatro, y este es un organismo dependiente del Ministerio de Cultura de la Nación. Así que bueno. Este tiene como finalidad brindar una respuesta inmediata a la situación de suma fragilidad que estamos viendo, que se encuentran las comunidades teatrales, viste, que están sufriendo un montón con el tema de la pandemia. Mucho. Y que por ahí de que la actividad teatral se está viendo muy restringida. Entonces, esta propuesta es posible gracias a la cogestión del Instituto Nacional del Teatro y la Agencia Córdoba Cultura. Así que, van a haber distintas funciones en los distintos municipios provinciales. Hay que entrar a la página Córdoba Cultura, al Facebook de la página de Córdoba Cultura, para estar mejor informados, y hay que tener bastante presente que la programación, como es a cielo abierto, como es al aire libre, puede estar condicionada por las condiciones climáticas. Perfecto. Y está a hay que seguir la grilla, claro, a cambios. Exactamente, hay que, ustedes entran a la página de Córdoba Cultura y ahí van a tener toda la información disponible, y semanalmente se va a ir actualizando en qué localidad van a haber funciones y de qué y cuáles son las obras que van a estar disponibles. El gran Mick Jagger tiene tema nuevo. Así es, porque Mick Jagger invitó a Dave Grohl para hacer un tema que tiene orígenes pandémicos. Se trata de que el líder de los Rolling Stones, junto con el ex baterista de Nirvana y actual líder de Foo Fighters, que participó desde Los Ángeles, es decir, en diferido, hicieron un tema que habla básicamente de las pesadas llamadas por Zoom, de mirar gráficos y cancelar giras, de paredes de prisión por estar encerrado, no, y los bailes estúpidos de TikTok. Ah, ese es el punto principal. Qué bueno. Se llama Easy Sleazy y acá lo escuchamos. Luego, la editorial con Luis Aurí. Believe me, it'll be a memory you're trying to remember to forget. Hola, Quique, compañeros, compañeras de Radio Nuestra que estás en el cielo. Un gusto nuevamente compartir con ustedes este espacio. En una semana compleja la que va a iniciar, en función de que hace horas se aplicó la restricción en fundamentalmente el área metropolitana de Buenos Aires, a pesar de que hay algunas provincias que están evaluando también aplicar esas restricciones, como el caso de Santa Fe o Tucumán. En un ascenso de contagios muy marcado, hay un cambio en el discurso del gobierno que verdaderamente uno por allí no entiende a qué obedece, ¿no? Digo, porque a la posición absolutamente irreductible que tenía Nicolás Trotta, y que además era acompañado por Carla Bisotti, en relación a que el nivel de contagio en las escuelas que cumplían los protocolos era extremadamente bajo, ahora Alberto Fernández, en su justificación para el cierre de la actividad y las restricciones que se impusieron en el área metropolitana de Buenos Aires, uno de sus argumentos es justamente que el desplazamiento que provoca la actividad presencial en las escuelas es un vector absolutamente proporcional de contagio. Y de hecho dijo textuales palabras: desde que comenzó la presencialidad escolar hay un aumento en la curva de contagios muy notorios. Entonces uno se pregunta a qué obedece esa negación en principio que tenían en función de lo que muchos gremios, muchos docentes y fundamentalmente muchos profesionales de la salud, de infectólogos, epidemiólogos, venían manifestando, que la presencialidad de las escuelas es un vector de contagio y que lleva indefectiblemente a acrecentar la circulación comunitaria del virus. Nosotros escuchábamos hace unos días a Oscar Atienza que marcaba un elemento que nos parecía absolutamente gráfico y tenía que ver con que la franja etaria de personas contagiadas ha disminuido significativamente. Es decir, ya no son las personas mayores de 50, 60 años las que se contagian, sino que el nivel de contagio se ha disparado entre aquellas franjas entre 30 y 50 años. Y da la casualidad que esa franja etaria es la que mayoritariamente corresponde a grupos familiares con niños y jóvenes en edad escolar. No hace falta hacer un estudio muy profundo. En esto las matemáticas no mienten. Y 2 más 2 siguen siendo 4. La presencialidad escolar es, sin dudas, un vector de contagio absoluto, claro, y que dispara los indicadores, pero además pone en riesgo todo lo demás, lo que es el sistema de salud, hasta la propia estructura económica está en riesgo. Ahora, es cierto que ese vector de contagio, o ese nivel de contagios, perdón, se da con mayor, con mayor virulencia, con mayor número o porcentaje en el área metropolitana de Buenos Aires. Pero no es menos cierto que también el nivel de crecimiento tan rápido que tiene el coronavirus en nuestro país, en algunas provincias se viene manifestando con las mismas proporciones. Y hablo puntualmente del caso de Córdoba. Córdoba, en términos concretos, también ha duplicado el nivel de contagios, la tasa de contagios, y también ha aumentado la tasa de mortalidad. En un sistema sanitario cordobés que ya viene colapsado desde hace años por la falta de inversión presupuestaria, por la precarización laboral a que son sometidos los trabajadores y las trabajadoras del área de salud, y fundamentalmente porque hay una falta de personal marcada y que ha llevado al límite del agotamiento a muchas de las personas que trabajan en esa área. A eso le tenemos que sumar que en principio de año se comenzó con un porcentaje mucho más alto de camas no COVID ocupadas por aquellas patologías preexistentes que se difirieron en el tiempo sus tratamientos. Aquellas patologías preexistentes que se difirieron en el tiempo sus tratamientos, justamente para afectar todo el sistema de salud a la atención de COVID. Bueno, hay un porcentaje muy alto de camas críticas que están ocupadas por otras patologías. Claro, es cierto que muchas de esas patologías tienen una movilidad distinta a la del coronavirus. Coronavirus, una persona internada tiene un promedio de aproximadamente de 7 a 10 días, mientras que hay otras patologías, la rotación de camas ronda los 3 a 5 días. ¿Por qué marco esto? Por la necesidad que tenemos también, por lo menos en los departamentos más complicados de nuestra provincia, de restringir actividades para darle la posibilidad de que se descomprima el sistema de salud. Ahora, ¿por qué el gobierno de la provincia de Córdoba no toma esta decisión? Bueno, hay dos elementos que me parece que son los que motivan esta negación a implementar restricciones en serio. Uno es un elemento económico. Lógicamente, cuando se aplican restricciones hace falta inyectar. Más allá de que Nación inyecte dinero, la provincia también debe auxiliar con dinero a una serie de sectores a los que no va a llegar el apoyo de Nación. Ese es un factor económico en una provincia que está absolutamente fundida y que tiene un nivel de endeudamiento monstruoso. Pero el otro factor, que me parece que es el más significativo, tiene que ver con un guiño político que está haciendo el gobernador Juan Schiaretti hacia determinados sectores del universo político nacional. Y me refiero concretamente a Juntos por el Cambio, al PRO. Hay un símbolo, al menos yo lo entiendo así, que es muy notorio. Cuando Alberto Fernández anunció las restricciones, el gobernador Juan Schiaretti no dijo ni que estaba bien, ni que estaba mal, ni que acompañaba, que no acompañaba. Dijo solamente, tomo nota. Pero como el DNU establecía que para todo el país, fundamentalmente para los departamentos que se consideran críticos, entre los que está, por ejemplo, Córdoba Capital, Tercero Arriba, bueno, son 7 departamentos en Córdoba, establecía la prohibición de circular entre las 0 y las 6 de la mañana, salvo aquellos servicios esenciales, el gobernador Schiaretti dijo que aceptaba la medida, que adhería, pero que no iba a poner ningún tipo de control y que no iba a exigir ningún tipo de certificado para circular. Es decir, yo digo que sí, pero no. Yo digo que sí acepto, pero no lo hago. Ese parece ser el gesto. Y eso está en consonancia con el posicionamiento político que viene teniendo la oposición. Un posicionamiento absolutamente demencial, una actitud mezquina, egoísta, de tratar de sacar un rédito político en una crisis como la que está viviendo nuestro país. Crisis que, por otra parte, ellos contribuyeron a crear porque el deterioro del sistema de salud en los 4 años, independientemente o al margen de la situación económica desastrosa que dejaron, y que en ningún momento se hacen cargo, pero aprovechan la circunstancia para tratar de sacar todo el rédito posible. El gobernador Juan Schiaretti no quiere enfrentarse con ese posicionamiento, sino por el contrario, quiere acercarse a esas posiciones, y es por eso que ha tenido algunas posiciones críticas con respecto al manejo de la pandemia, pero además ha tenido, y esto hay que decirlo con mucha claridad, gestos muy, podemos decir, simpáticos con Juntos por el Cambio, y tal vez tenga que ver con aquel llamado que le hiciera Larreta para ofrecerle la posibilidad de ser el candidato a vicepresidente conjuntamente con él. Algo que yo no creo que esté pensando Schiaretti. Yo creo que su aspiración es un poquito mayor. Y hasta no descartaría la posibilidad de que él pegue el salto y vaya a ser el candidato de la derecha, que los representa ideológica y políticamente, pero que en términos de disfraz o de ropa usa los símbolos de los sectores populares. Seguramente, con el agravamiento de la crisis sanitaria en Córdoba, seguramente, con el aumento de los casos, y fundamentalmente, cuando vayamos llegando a niveles de saturación del sistema de salud, que de continuar esta acción del gobierno provincial no va a demorar mucho más allá de 2 semanas, deberá tomar definiciones políticas y realmente desnudará cuáles son sus verdaderas intenciones en el proceso 2023-2027 que se empieza a jugar de aquí a un par de semanas. Porque las elecciones del 21 son, de alguna manera, un ensayo de la disputa que se va a dar en el 23. Aunque podrán decir que son de medios términos, podrán decir que no está en cuestionamiento la acción del Ejecutivo, pero en términos políticos todos sabemos, y más en una condición de pandemia mundial como la que se vive, y en una situación de crisis económica como la que tiene nuestro país, claro, absolutamente claro, que también está plebiscitando de alguna manera esa acción. El escenario es complejo, el armado político también es muy complejo en este escenario y todavía no se han terminado de definir cómo vendrá la mano. No se sabe la fecha de las PASO, no se sabe cuáles van a ser las alianzas. Es decir, como dice un amigo mío, las elecciones en el términos de calendario están muy cerca, pero en términos políticos todavía hay un largo camino que recorrer. Gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Le recordamos nuestra línea telefónica. Usted se puede comunicar al 3517-588-208 o a las redes sociales que le cuenta Victoria Granero. Bueno, el Facebook de la radio es Radio Nuestra, que estás en el cielo. Después, el teléfono al que se pueden comunicar es 0351-758-8208. Lo volvemos a repetir para que lo anoten: 0351-758-8208. Y tanto el Twitter como el Instagram de la radio son Radio Nuestra UTN. Ya vienen dentro de un ratito las canciones con historia del Fede Magni. Hoy con Mañana en el Abasto, el clásico de Sumo. Vamos a estar dentro de un ratito también desarrollando, presentando la nota que hicimos hace algunas horas solamente con Tito Acevedo con motivo de los 45 años de Tonos y Toneles. Vamos a estar escuchando muy buena música con Omar Moreno Palacios y el, ¿cómo se extraña?, al Jorgito Marcial y haciendo Cebollita y Huevo, y haciendo, escuchando también a Tato Mateos y al Delmar Cámpora, que es el papá de nuestro oyente músico Facundo Cámpora, que nos sintoniza desde Colombia, que nos olvidamos de darle saludo el otro día, con este tema Homenaje al Viernes. 2, 3, 4 de los buenos músicos que pasaron por ese legendario espacio de la música de Córdoba que tanto extrañamos, de la bohemia de Córdoba, la Córdoba que nos enorgullecía, ¿no? Esta Córdoba que a veces nos da vergüenza, no hoy por la pandemia, sino por la situación de poca bola a la cultura local. Por ejemplo, cuando hay un grupo que viene de afuera, tendría que haber bandas locales, soporte, por decir alguna de las cosas. Bueno, muchas veces pasa que vienen bandas que traen sus bandas soportes, sí, de otras, sí, provincias. No se puede creer. Claro. Anda a Brasil a hacer eso, le pega una patada en el orden. Bueno, Hablando de Brasil también dentro de un ratito, un poco más de lo que sucedió con esta posibilidad que hace que ya encabece las encuestas Lula da Silva, el ex presidente que fue procesado injustamente, encarcelado y que ahora está libre de culpa y cargo con todas las atribuciones que le corresponden como ciudadano para participar. Será el próximo presidente de Brasil. Ojalá, ojalá que volvamos a ese tiempo. Patria grande. Y que este asesino de Bolsonaro se vaya a... vamos a estar dentro de un ratito entonces con todo esto prometido. Ahora información con Victoria Granero. Sí, se trata sobre una supuesta nueva cepa de coronavirus que estaba empezando a circular por Buenos Aires, que era una cepa de Buenos Aires, pero bueno, finalmente la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos del doctor Carlos Malbrán hizo referencia a estas versiones o estos rumores que estaban circulando sobre una nueva mutación del COVID en la Argentina y dijo que no se había mutado aquel virus, pero esta confusión se produjo luego de que el ministro del Interior, Guado de Pedro, advirtiera de que por la falta de cuidados podía llegar a mutar el virus, pero no dijo que esto era así realmente. Dijo que esto también fue confirmado por el ministro de Salud porteño, Fernán Quiroz, que indicó que en todos los países donde la circulación viral es grande, el riesgo de que un cambio genético del virus se genere, pero bueno, no, nunca dijeron que había circulando una nueva cepa del virus porteña, pero eso por ahí dio confusión y empezó a circular el rumor durante la semana pasada, pero bueno, ya se confirmó de que esto no es cierto. No hay ninguna cepa de Buenos Aires circulando por la Argentina, pero hay que seguir cuidándose. Como decía recién, querido Quique, Lula habló sobre su candidatura, teniendo en cuenta que el Supremo Tribunal Federal de Brasil determinó que por mayoría de votos, el expresidente Lula da Silva podía recuperar sus derechos políticos, por lo tanto puede participar de las elecciones presidenciales de 2022. Y sus palabras dijeron: si es necesario derrotar a un fascista como Jair Bolsonaro, seré candidato a presidente. Además, el mismo Lula admitió que tuvo una reunión con Alberto Fernández mientras él estaba preso allí en Brasil y que no salió a la luz por miedo a que esto pudiera afectar a las elecciones de a un candidato, Alberto Fernández. Y sobre su detención, Lula dijo que el proceso en contra de él había sido un PowerPoint que los acusadores hicieron. En la primera vuelta, en una primera supuesta vuelta, Lula hoy se impone con un más de 35% frente a un 30% más o menos que obtendría Bolsonaro. Pero en la segunda vuelta, el dirigente sindical, según las proyecciones que se han realizado, llegaría al 52%. Claro. Y el líder de la ultraderecha se quedaría en el 34%. Es decir, hoy sin campaña está ganando Lula. ¿Sí, Pola? Sí. No, te decía, tremenda diferencia. Tremenda diferencia. Sí, sí. Tremenda diferencia. Bueno. Sí, además, como dice aquí, que sin campaña. Sin campaña. Claro. Hoy me proyectan. Todavía no anunciado nada formalmente. Así es. Claro. Todo lo que necesitas para la limpieza del hogar, jardín, piscina, autos y mascotas, lo encontrás en Casa Limpia. Casa Limpia, higiene garantizada. Precios por mayor y menor. Boulevard Ilía 18, a metros de calle Independencia. Le damos la bienvenida a Fanny, nuestra querida Fanny. ¿Cómo está? ¿Nos escuchás, Fanny? ¡Oli! ¡Hola, Fanny! ¡Oli! Odiaba el Oli antes de Fanny. Ahora amo el Oli. ¡Yo soy Fanny! Sí, ¿cómo Olis. Estás? Este bloque está? Genera ternura. Sí, sí. Olis. Bueno, Olis. Sí. Olis. Ya te escuchamos, Fanny. ¿Cómo estás? Contanos algo aparte de saludar. Ay, eso ya se está riendo. Aparte del Oli, contanos algo, porque viste, venía a saludar para ese programa de saluditos. ¿Cómo has estado? Nada. A ver, bien, ¿qué tenés? Estoy muy contenta, sí. Porque hoy me puse la remerita del secarropas, así el que tengo el dibujito de secarropas. ¿Cuál sería? Del Koinor. Poderoso el chiquitín. Claro, es un ciclón. El coinor. Chiquitín. Sí. El coinor. Me encanta esa publicidad. Parece luego sí, es buenísima. Hace rimar las palabras de la fuerza. Me encanta porque, sí. Porque es chiquitín. Claro. Es vieja igual la publi. Sí, sí. Tiene sus años. Sí, pero ella ve mucho YouTube. Mucha música. Claro. Pero ella lee de YouTube. Mucha música por YouTube. Y sí, sí. Yo escucho mucha YouTube. Música porque me encanta la música a mí. Veo que está en el YouTube todo el tiempo. Bueno, ¿y qué otra cosita nos ha traído hoy? No sé por qué. Sí, tengo. Ay, ella se ríe. Se tiende. Ella le dijo así. No, porque. Nos hace enojar. Mi pañuelito. Ah, a ver, muéstrame. Tengo mi pañuelito de la diversidad. Porque tiene muchos colores. Ajá. Y me encanta que bueno, tenga muchos colores porque como que tiene todos los colores de todos los pañuelitos en un solo pañuelito. Claro. Y bueno, yo soy trans, así que estoy a favor de la comunidad trans. Claro, claro. Ah, bueno, muy bien. Pero tiene que ver con la bandera de la diversidad, digamos esto, ¿no? De la utilización de los múltiples colores. Sí, claro. Porque yo soy trans, entonces me gusta tener el pañuelito de la diversidad. Claro, bueno. Claro. Me parece bien, Fanny. Sí, a mí me encanta el cuarteto y me gusta mucho la música romántica, así que me gusta el nuevo personaje. ¡Ah! No me digas. Me encanta y me quiero hacer un tatuaje también del personaje de Pancha Amor. De Pancha Amor. No me digas, el otro día. ¡Ay, otro! Fanny. Fanny, ¿qué músico romántico, cuál es tu músico romántico favorito? A mí me encanta Luis Miguel. Ah, claro. Me gusta la canción que dice La chica del bikini azul. Ah, la chica del bikini azul. Sí. ¿Tenés una bikini azul? Está medio fuera de tono, pero es. El... Sí, sí. Ha cantado como el culo, pero sí le entendimos cuál es el tema. Claro, sí. Bueno, escúchame. Y vio que el otro día Pola le puso Darío José Luis Perales, le puso. Sí. ¿Lo conoce a Perales, güey? Me encanta, mi hijo, tiene Perales. Claro. Sí, me encanta. Bueno, me voy, pero le traje un chistecito. No. Bueno, a ver, cuénteme, a ver. Cuéntelo. Mamá, en el cole me llaman despistado. Ajá. Niño, ya le dije que esta no es su casa. Una risita. Bueno, chistonto. ¿Qué le dice una impresora a otra? Una impresora a otra, ¿qué le dice? A ver. ¿Esa hoja es tuya o es impresión mía? ¡Ah! Buenísimo. Muy bueno, Fanny. Bueno, la hora del chistonto con Fanny. ¿Podemos hacerle una apertura ahí? Claro. El último y me voy porque me están llamando. Ah, bueno. ¿Qué haces hablando con esa zapatilla? Ajá. Aquí te converse. Claro. Muy bien. Cobró los chivos ya, porque es una fábrica de chivos. Si nos llega a agarrar un director comercial en la radio, no. No, olvídate. Tenemos que dejar toda la plata acá. Claro, bueno. Bueno, Fanny, nos alegra mucho. Que tenga linda semana. Sí. Cuídense mucho. Chau, usa barbijo. Sí. Discúlpeme, ¿tiene barbijos ustedes de colores? Me imagino que con todo. Claro, sí. Claro, tengo de todos los colores y hago dibujitos de las cosas que me gustan. Claro, bueno. Y me imagino. Ya le voy a traer barbijos. Claro, tráigame. Sí, barbijos para todo. Que queremos ver los barbijos suyos. Bueno, sí. Cuídense, Fanny. La queremos. Chau, chis. Chau. Ladies and gentlemen, this is the rock and roll music. Este es el rockito de la semana. Chicos y chicas quieren rock. Noche. El hijo de las de tu enemigo. El muy verdugo se ha distinguido. Una noche de cristal que se hace amigo. No lo soñé. Se ve su lindo a tu suerte. No lo soñé. Este film da una imagen exquisita. Esos chicos son como más pequeñitas. El peor camino a la cueva del perico. Para tipos que no duermen por la noche. Oh, no lo soñé. Corriendo a la deriva. No soñé. Los ojos ciegos bien abiertos. No mires por favor y no prendas la luz. Deja gente desfiguró.

una imagen muy característica, que habría sido idea de Roberto Pettinato, que así sea, ¿no? El disco fue presentado en el Estadio Obras en octubre de 1987, y dentro del disco encontramos 12 canciones, bien variaditas, como solía hacerlo Sumo, ¿no? Por fuera de cualquier intento de encasillar un género, ¿no? Bueno, con obviamente la esencia de Luca Prodan, con sus improvisaciones y también particularmente este disco desde el reggae, obviamente, que fue lo que uno de los sonidos que trajo Luca desde Europa, obviamente el punk, y sonidos un poco más clásicos a los que ya nos tenía acostumbrado la banda Sumo, ¿no? Pero bueno, el disco, como decía, no tiene un único hit, tiene muchas canciones interesantes, no tan distintos, Hello Frank, Cruacán, Lo Quiero Ya, muchas canciones que recordamos de la banda Sumo, ¿no? Bueno, y el disco llegó como corolario, como cierre del momento de la banda y también de la vida de Luca Prodan, ¿no? Que encontraría la muerte a fines de ese año de 1987. Pero puntualmente con la canción que nos vamos a quedar para escuchar en el día de hoy es Mañana en el Abasto, ¿no? Una canción en la cual, bueno, Luca describe como nadie, un italiano, describiendo como nadie una parte de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Bueno, cargado de la bohemia que tenía Luca, de lo que él quería representar y de sus vivencias, ¿no? Una canción sencillamente hermosa, con una base sonora para nada compleja, sino que el protagonista es Luca, es el abasto y cómo va recorriendo un día, o cómo sería un día en la vida de Luca Prodan, ¿no? Imaginamos tal vez en una mañana de otoño. Y un día, Félix, un vecino del edificio donde vivía Luca, allí en el piso 9 en la calle Gallo al 492, en la zona del Abasto, y que lo conoció a Luca, contó en una revista local llamada El Abasto un recuerdo del ex líder de Sumo en su lugar, ¿no? En su lugar en el mundo, parece que terminó siendo desde Italia, Inglaterra, tras la sierra, Hurlingham, la zona del Abasto. Y dijo, ya empezaba de mañana con unas ginebras en el destino, el bar de la esquina de Humahuaca y Gallo. Eran otros dueños, describe Félix. Incluso hay una canción ahí escrita por él, haciendo referencia a Mañana en el Abasto. Y concluye diciendo algo que claramente uno lo puede evidenciar luego de escuchar la canción. Luca siempre andaba con los pies de acá. Un italiano que cantaba en inglés canciones de rock en español, de rock nacional, de rock argentino. Todo eso y mucho más fue Luca Prodan. Por eso nos quedamos con esta canción del disco After a Chabón de la banda Sumo, titulada Mañana en el Abasto. Mañana de sol, bajo por el ascensor, calle con árboles, chica pasa con temor. Tengas miedo, no. Me peleé por mi trabajo, tal empiezo por el sol, yeah. Y para la gente que me rasco, no vayas a la escuela, porque San Martín te espera. Estás todavía sola y miras a mi campera. Tomates podridos por las calles del Abasto, cubridos por el sol que quiebra el asfalto del Abasto. Hombre sentado ahí con su botella de cero, los bares tristes vacíos ya por la clausura del Abasto. José Luis y su novia se besan ahí por el abasto. Yo paso y me saludan bajo la sombra del abasto. Mañana de sol bajo por el ascensor. Calle con árboles, chica pasa con tu amor. Parada Carlos Gardel es la estación del abasto. Sergio trabaja en el bar en la estación del abasto. Piensa siempre más y más, será por el aburrimiento. Subte línea B y yo me alejo más del suelo. Yo me alejo más del cielo también. Ahí escucho el tren. Escucho el tren, estoy en el subsuelo, estoy en el subsuelo. Mañana de sol, bajo por el ascensor. Fueron las canciones con historia que nos propone Federico Magni hoy con este clásico Mañanas del Abasto. Somos por una hora más, Radio Nuestra, que estás en el cielo. Y ahí, si no sabía que iba a tocar. No lo podía evitar. Mira quién está ahí, nos dice que admitan a Clarita, dice Darío Genovese. Clarita, ¿cómo le va? ¿Qué hace tan tarde? ¿Cómo anda? Hola. Le esperamos más temprano. Hola, lo que Clarita. Lo que pasa es que fue un día muy complicado. ¿Qué querés que te diga? Bueno. Uy, como vi. ¿Cómo estamos hoy, Intensa viene. Bueno, cuéntanos por qué. Intensa como siempre, soy intensa. ¿Qué le pasó? La verdad, lo que pasa es que vos sabés que hoy me levanté pensando en que la gente que vive en un domingo permanente es una porquería. Sobre todo domingo, para la gente que es impaciente como yo. Ah, que no le gusta la gente calma, sí. Claro. No, me revienta, me exaspera. ¿Viste como cuando vas caminando en una vereda y tenés a dos personas que caminan lento? Ah, y vos decís, dale, o se percatan. Los domingos de flojera, dijo Homero. Claro, achíquense. Le vendría bien yoga a usted, le vendría bien un poco de yoga, Clarita. Pilates. Sí, ya me dijo, pero la veo muy acelerada. Bueno, muy acelerada. Lo que pasa, ¿viste? ¿Qué querés que te diga? Posta que me exaspera la gente que vive en un domingo, ¿me entendés? Además, yo sabes que pienso que voy en un auto, es como que voy en quinta y tengo que pasar primera de repente, no me jodas. Está bien. Bueno, respire. Bueno, sí, bueno, claro. ¿Qué le pasó, pero qué? ¿Qué le pasó? Cuéntenos. No, vos sabés que me quisiera depilar. Hacerme el mantenimiento. Ah, claro. El mantenimiento. El service. Sí. El service, claro. Tuve que llevar al auto a que se le haga un service completo. Ajá. Claro. Sí. Vos sabés que cuando voy al service... Los lugares de depilación son muy graciosos, ¿viste? Son muy graciosos. ¿Por qué? Y yo es algo que la verdad nunca termino de entender, cómo la situación de la depilación. O sea, es bizarra, ¿me entendés? Es bizarra estar mostrándole tus partes a una persona. La tira de cola, por ejemplo, cosas así. La tira de cola que te tenés que agarrar las dos nalgas y bueno. abrirlas. Estás mostrando. ¿Qué figura? Qué vulnerable la posición. ¿Qué figura? ¿Sabes qué estuve pensando? ¿Qué? Me parecía importante traer este tema, porque yo dije, nunca en la vida escuché que en un espacio de comunicación se hable sobre la tira de cola. Es que, por ejemplo, yo no tengo idea de cómo es un proceso de depilación. Nada. ¿Sabes qué pasó? Pará. Yo estaba depilándome y la chiquita que me estaba haciendo la depilación se fue. Sí. Tuvo una llamada telefónica y se fue. Y la dejó ahí. La dejó ahí con. La dejó a cola parada. Al tiro de cola. Me dejó con el culo al aire libre en el medio de una camilla donde hacía bueno, calor. Yo fui elegante, dije cola parada, no hacía falta que dijera culo. Pero bueno, sí. Y se piró y que tuvo 20 minutos hablando. ¿Cuánto tiempo? Empecé, viste, con la impaciencia, casi rompo la camilla porque yo estaba clavando las uñas, bueno, no sabía qué hacer. Veo la cera al lado mío y digo, bueno, ya fue, me voy a depilar, o sea. Claro. La verdad, y nada, mandé macana. No, le quedó. ¿Qué pasó? Empecé a tirar cera para todos los lugares. No. La camilla se llenó de cera, la pared le tiré cera. ¿Cómo quedó el increíble. Sucedito, digamos? Todo encerado. Me escapé. ¿Qué querés que te diga? Me escapé. Bueno. Tuve así como un ataque de ira, llené todo de cera, salí así con la cara llena de cera. Y bueno, nada, me tuve que escapar. La chica me persiguió un par de cuadras, pero yo me fui corriendo. Dije, no, nena, y me fui corriendo. Clarita, pero tiene más desventura usted que el arguirucho. Sí. Claro. No. Lo que pasa es que yo soy una persona que siempre está en un auto. ¿Le pasa algo? Tranquila. Sí. No, y además son de las personas que saben contarlo después. Diría una amiga mía que solamente le pasa cosas importantes, significantes, así raras a las personas que saben contarlas. Claro. No saben contarlas, no le pasa nunca nada. Mira qué loco. No, bueno, ¿qué querés que te diga? Es verdad, ¿Sabes qué pasó? Pasé por la casa, viste, yo con lente de sol, toda disfrazada, una capucha, viste. Yo dije, acá no quiero que me reconozca nada. Sí, claro. Sí. Pasé y había un cartel que decía, esta persona no se admite. ¿Puedes creer? No. Bueno, tantas cejas ahí que hacen también. Vengar, ¿qué querés que te diga? Bueno, tranquila. Esas pintadas. Bueno, pero es medio tarde. Agarrame, porque te juro que voy y me vengo. No, quédese tranquila. No. ¿Sabe qué le proponemos? Que se vaya acá al barcito de la vuelta, ese que toma el tecito, después, que se tome un relaje, porque tenemos poco tiempo y tenemos que presentar una nota muy linda de tonos y toneles. ¡Ya me están echando! No, bueno, poco, pero... Bueno, me voy, ya me quedo, ya sé la morotanga, me voy, no vengo más. Mierda, qué carácter, ¿Se enojó? No, no le gusta. Bueno. Se fue, en serio. Habíamos prometido en el comienzo de nuestro programa una nota con motivo de los 45 años de tonos y toneles que abrió en 1976, el 17 de abril, apenas unos días después de instaurada la gran dictadura y ese rincón de la calle, les recuerdo, Santa Fe 450, para los que no lo conocen, ahí pegadito al Estadio del Centro, casona que aún se conserva, se convirtió en los años del silencio en un emblema del ánimo peñero de los boliches, en los que la música, el vino, las empanadas se confundían hasta hacer toda una comunión espiritual e inspiradora para generaciones, dos o tres por lo menos, donde por suerte pude disfrutar esa bohemia de Córdoba, como decimos, de la Córdoba que nos enorgullece, ¿no? Esta Córdoba que nos avergüenza. Feliz cumpleaños, tonos y toneles. Siempre en el recuerdo de buena parte de la cultura cordobesa. Aguánteme hasta el verano, dijo un viejito cuyano, y en agosto se murió. Nosotros estamos vivos, después de haber compartido el olvido y la traición. Permiso, dijo un petizo, cuidado los olvidadizos, no se vayan a olvidar, que una cosa es ser humano y otra es ser marrano para no recordar. Vamos a empezar de nuevo, cebollita y huevo, pan y libertad. Que paguen los que han robado y los humillados, que no paguen más. Polka. Mi gente andaba en lo suyo, la liebre comiendo yuyo y la abeja en el panal. Cuando llegaron los chanchos y armaron un zafarrancho que nadie puede arreglar. Igual que a bicho insurgente, llevaron los inocentes todos al mismo corral. Algunos no regresaron y los que quedaron, ¿pa' qué voy a contar? Vamos a empezar de nuevo, cebollita y huevo, pan y libertad. Que paguen los que han matado y los humillados, que no paguen más. Otra vuelta. A ver, señora vecina, si se mete en la cocina y prepara con amor un guisito de esperanza para calmarle la panza al que siempre trabajó. Tenga los ojos alerta, bien cerquita de la puerta, no se vayan a colar los que se comieron todo con las manos sucias de la indignidad. Vamos a empezar de nuevo, cebollita y huevo, pan y libertad. Que paguen los que han robado y los humillados, que no paguen más. Vamos a empezar de nuevo, cebollita y huevo, pan y libertad. Que paguen los que han matado y los humillados, que no paguen más. Y los mutilados, que no paguen más. Y los olvidados, que no paguen más. Y los jubilados, que no paguen más, pues che. Habíamos dicho al principio, habíamos comentado lo feliz que estábamos, porque este fin de semana, concretamente el sábado pasado, se cumplieron nada más ni nada menos que 45 años del nacimiento, desde que Tonos y Toneles abrió las puertas por primera vez, y dijimos que íbamos a tener una nota con el alma mater de ese espacio para la bohemia de Córdoba. Y ya saludamos al Tito Acevedo, al querido amigo Tito Acevedo. ¿Cómo estamos, Tito? ¿Cómo estás? Hola, Quique, bien. Por suerte estamos bien, encerrados como corresponde, ¿no? Sí. Pasando un buen momento de nuestra adultez, más allá de que vivo puteando por todo lo que pasa, claro, ¿no? Sí, claro. ¿Estás vacunado ya? Sí, me vacunaron la primera dosis, sí. Ajá. Sí. Bueno, qué suerte. Hace un mes y algo. Eso es una tranquilidad. Por suerte, estoy guardado, que es lo que hay que hacer. Sí, por supuesto. Causa gracia cuando la gente dice, el presidente no sabe qué hacer. Sí. ¿Y quién sabe qué hacer? Claro, ¿me lo podrían presentar a ver quién sabe qué hacer con esto? No. El mundo no sabe qué hacer. No, exactamente. Pero no hace falta ni que lo hablemos, coincidimos plenamente, sé cómo pensás vos. Obviamente, ponete los pantalones ahí de Alberto o de cualquier mandatario del mundo en este momento, no sabés qué puerta hay que tocar para salir, como dice el tango. Claro, total, hermano, pero son, totalmente, viste, los caranchos de siempre que hacen política barata, ya se sabe. Totalmente. Bueno, contame, 45 años de aquella primera vez que abrió. 45 años. Qué bárbaro. Y no sabés que, fíjate vos, qué loco que es la cabeza del ser humano. Sí. Es la primera vez que, charlando con vos, la primera vez que se me dispara cómo fue aquella primera noche, ¿no sabés? No me digas, qué bueno. Bueno, contala. Me acuerdo que íbamos a abrir las puertas a las 10 de la noche y a las 9 y media ya no podía entrar gente. No, pero ¿cómo habían publicitado el boca a boca en ese momento? Obviamente, sí, claro. Si yo cuento que yo tengo muchísimas cartas, sí, de los artistas que contratamos, tengo cartas con el Cuchi, con Leda, con todo. ¿Pero por qué? Porque no había otra forma aquí que... Claro. Porque teléfono no tenía todo el mundo. Claro. Vía cartas. Claro. Claro. Te puedes creer, pero era todo epistolar. Sí. O sea, llegaba la carta y decía, Marián Faría Gómez, Tito, tenés el 12 y el 13, y vos le contestabas. Claro. No se puede creer. Qué era hermoso. Así. Y sí. Era así, bueno, pero el mundo funcionaba así. Claro. No tenía tanta prisa. Claro. Y las cosas se hacían igual. Pero por supuesto. ¿Te acordás quién fue el primer número que programaste? Empezaste con gente de Córdoba. Sí. Vos te vas a reír. Los Tecas. Los Tecas. Claro. Era un grupo de música del altiplano. que estaba el doctor ahí, el abogado. ¿Cómo? Rubén Tirso Pereira. El Tirso, es el compañero un Pereira. Reconocido penalista. Sí, sí, sí, compañero. Compañero Pereira, claro. Un reconocido penalista, sí, del medio. Por supuesto. Que él presentaba todo y terminaba diciendo, y yo, Rubén Tirso Pereira, y me gusta, sí, que me aplauda. Entonces la tropa, bla, bla, sí, bla. Sí, sí, sí. Vos sabés que yo al Tirso lo conocía de tu boliche, de la noche, de haberlo visto. Y un día caminando por frente a tribunales, lo vi trajeado. Yo no sabía ni que era abogado penalista, además significante del foro, ¿no? Y me dice... Pero escúchame, yo no lo conocía. Cuando estaba... el Chiche Arao fue de interventor a Tucumán, él era el juez interventor. Bueno, así que los Tecas fue los primeros que pisaron en el escenario de Tonos. Claro, lo llevó Raúl Colombo. Ajá. Que fue un jueves, pues nosotros en Tonos, en espectáculo, hacíamos únicamente los días jueves. ¿Por qué? Porque viernes y sábado se llenaba solo, entonces queríamos ir sumando días de la semana. Ah, bicho, gente bicha. Los jueves también se llenaba. Claro, claro, bichos, así nos tenían todo atrapado desde el miércoles. Claro, atrapados sin salida lo teníamos. Claro. Sí, Tito, contame. Bueno, fue ahí mismo, en el mismo lugar, en la calle Santa Fe, el escenario entrando a la derecha, de la misma ubicación. ¿Así nació Tonos o hubo modificaciones? No, el primer escenario estuvo contra la ventana. Ajá, de espalda a la ventana. El artista, claro, de espalda a la ventana. Llevé un amigo que era... Sí. Que se llamaba Héctor Pitroser. Ajá. Que era el dueño, no me acuerdo cómo se llamaba la empresa, una empresa de ladrillos. Ajá. Y ellos hicieron los ladrillos para la usina atómica de Río Tercero. Ajá. Eran ladrillos que el alma del ladrillo era de plomo por la radiación. Claro. Y como le habían sobrado... Nos ofreció a nosotros, el escenario de Tono era antirradiactivo. No te puedo, una maravilla. ¿Y qué pasó después? Por supuesto, los muchachos se asomaban, me imagino, ventana cerrada, porque si no, cogoteaban todos los que quedaban afuera. En la ventana, que era alta, pero me acuerdo que era se veía. No, pero aparte, el problema de esa ventana, hicimos el escenario ahí, sí, porque nos afanaban las guitarras por la ventana. No. Yo calculo que nos deben haber robado unas 15, 20 guitarras. ¿No estaban? ¿De las que dejaban cuando estaba cerrado? No, cuando era Peña Libre. Ah, se las llevaban los muchachos. Era Peña Libre. Claro. Y era un desorden. Claro. Que no podías controlar todo y lo sacaban por la ventana. Claro, claro. Y andaba en contra de, claro. Después habíamos hecho una plantilla, sí, con letra calada. Que con un aerosol o con un pincel, sí, decía Tonos y Tonel en la guitarra. Se la afanaban lo mismo, nunca tuve la suerte de verla. Te aseguro que la pintaron encima, pero, o no, viste, porque era un recuerdo de una guitarra de Tonos. Y artistas grandes de tus amigos, de tus conocidos, porque si bien vos hiciste muchos amigos por los boliches, vos ya eras amigo de muchos músicos nacionales que te conocían. ¿De dónde, Tito? ¿De antes de otras peñas? ¿De dónde conocía, sí, a todo el mundo? Yo era muy peñero. Íbamos generalmente a Cascote, claro, al boliche del Antonio, o a Cañón Cruzado. Te cuento que la hija de Cascote es compañera nuestra aquí en la radio. La Vicky. No la conocía, la Vicky. Claro. Es amorosa, ¿eh? Es compañera del programa, es co-conductora del programa. Ah, sí, sí, yo sabía. Sí, sabía. Sí. Bueno, claro. Sí, es amorosa la Vicky. Sí, sí. No, bueno, no la ley mucho que hay que pagarle más, después nos va a pedir aumento. Sí. Sí. Y si no, te lo va a mandar al ruso negro, al padre que te cobre. Ruso negro. Che, ya vos curtías las peñas de él antes. No, las primeras peñas se remiten, pero muchísimo más atrás. Sí, claro, no, está bien. Había una peña que era de un viejo que se llamaba Cornelio Saavedra, que estaba frente a tribunales. Yo no la conocí, ¿eh? Ajá. Y de ahí salieron los tres para el folclore. En realidad, peñas hubo toda la vida en Córdoba, prácticamente. Sí, Córdoba, claro, claro, Córdoba. La peña es una tradición cordobesa, claro. Es probable que en Negro Cascote, al estar en la zona de Alberdi, zona de estudiantes, haya inaugurado la primer empeñan un lugar estudiantil. Claro, claro, sí. Eso seguro, claro, seguro. Claro. Bueno, era peñero, pero el vínculo con los artistas, ¿lo formaste mayoritariamente? No, vino después. Uh-huh. Lo que pasa es que yo me hice muy, muy amigo, y lo extraño terriblemente, a Raúl Colombo. Claro. Y a través de Raúl y de los trovadores se fue uniendo todo. Contá un poco, para los que no conocen de esta historia reciente, ¿quién fue Raúl Colombo para el espectáculo? Como manager, como... Y Raúl Colombo fue un representante de artista, un sí. tipo tremendamente ético, buena persona, claro. de muy buen humor. Claro. Y se bancó épocas duras. Él empezó siendo representante del negro, del dúo argentino. Sí, claro. Negro Álvarez. Negro Álvarez lo relaciona con los trovadores, con todos. Claro. Y ahí después lo llegó a ser representante de Tarragorros, de Mederos, claro. de Cecilia Todd, por supuesto. Sí. Y era el hombre de confianza en Argentina de Cecilia. Trabajó mucho con Barenboim, que era un tipo grosso. Sí, era un... Y lamentablemente lo perdimos, falleció. Un tipazo. Sí, sabíamos en el ámbito. Bueno, y empieza a venir, eso fue por supuesto antes de la dictadura feroz, digamos, la dictadura del 76. No se abre cuando había empezado la dictadura. Vos acordate que la dictadura fue el 24 de marzo y nosotros abrimos el 17 de abril. Ah, ahí nomás, claro. Ya teníamos todo para... Si nosotros hubiésemos sido conscientes, no tendríamos que haberlo abierto. Claro. Pero a un mes de la dictadura todavía no se sabía cómo funcionaba todo, ¿viste? ¿Y cómo iba a funcionar, claro? El terrorismo de Estado, claro, por supuesto. Y ya después estábamos en el baile y había que bailar. Sí, claro. Bueno, los testimonios que tenés de artistas y de parroquianos y de amigos en torno a lo que fue la dictadura concretamente y la posibilidad de ese escenario, se pueden ver en tu canal de YouTube, por ahí andan dando vueltas testimonios de toda esa época, ¿no? Anécdotas riquísimas. Claro, sí. Tremendo, ¿viste? Mucho miedo, era muy angustiante abrir todas las noches. Yo me acuerdo que mi hija era chiquita, Natalia, y actuaban los trovadores, y esa noche la madre, la Lili, le dijimos, no, mejor quédate, no vayas, porque la nena es chiquita y puede pasar algo. Y era tremendo, ¿viste? Los trovadores eran un número grande. Ya. Claro, sí. Claro. Me acuerdo que iban dos tipo de la peor estofa, de apellido Murga. Ajá. Eran dos hermanos, uno se llamaba Mariano, que era retirado del ejército. Sí. Y los 25 de mayo, 9, todos nos paramos y lo cantamos porque le teníamos miedo al crápula este. Claro. Y el tipo iba asistente, iba ahí, se mezclaba con iba, y por ejemplo... Estaba ahí, nos decía, sí, pero el otro día estuvimos cenando con el cachorro. El cachorro era Menéndez. Sí, ¿viste? Sí. Sí. Nosotros escuchamos eso y nos cagábamos hasta las patas. Dijo el poeta, érase un viernes de siempre en Córdoba. Hoy es viernes y es amor en todas partes. Es el día de rendirse a la alegría. Deshojemos del ayer algún recuerdo y mezclemos realidad con fantasía. Hoy que estamos todos solos para adentro, es el tiempo de medirnos la confianza y dejar a contramano la rutina. Estallidos de luces nos reclaman. Hay que hacer de cada hora un testimonio. Cuando ya no sepamos quiénes somos, discutiremos sobre el mundo alucinados y a la muerte le diremos hasta pronto. No te olvides la guitarra y el otoño, ni el spleen, buen compañero de las penas. Esta noche rendiremos homenaje a los duendes que a veces nos sublevan. Esta noche rendiremos homenaje a los duendes que a veces nos sublevan. Cuando viajes hacia allá, hacia lo imposible, y no lleves el regreso en las valijas, acordate de estos viernes sin horarios y tendrás resurrección si la precisas. Pero ahora no pensemos en mañana, que mañana está de bronca en la vereda o pintando consignas en los muros, y ahí yo tengo también que rendir cuentas. Tonos ofrece recital a beneficio, y en Carillón llega del vino la poesía. Titiriteros de la vida nos convocan en nueva trova a resurgir en pantomimas. Yo los espero en julio y pulpería, en esa esquina poblada de suicidas, porque es viernes y es amor en todas partes, y es el pueblo que al viernes eterniza. El Nacional me libera de fantasmas, madrugada de cansancio con ojeras, los duendes me dicen hasta el viernes, y se van por Colón hecho quimeras. Los duendes me dicen hasta el viernes, y se van por Colón hecho quimeras. Y después sucedieron cosas muy extrañas. Yo tenía un guitarrero muy amigo, el Roberto Funes, sí, que se había hecho amigo, no sé dónde, de un teniente coronel. Ajá. Que se llamaba Alejandro García, nunca más lo vi ni me acuerdo la cara. Sí. Y ese tipo como que alivianó las cosas, yo no sé si se habrá comentado todo, pero... Sí. No lo jodían como, claro, como esperaban. Cosas muy extrañas, viste, ocurrían. Después para el Mundial del... Cuando se hizo acá en la Argentina. 78, 1978. Nos habían puesto dos puntos fijos de los servicios en el boliche. Más, los tipos cayeron y se presentaron. Dice, muchacho, dice, nosotros somos de los servicios. Tenemos orden de que no haya lío en toda la ciudad. Querían una ciudad, mostrar una ciudad aséptica. Ah, por el Mundial, la onda, así, claro, que nosotros, careta, claro. Claro. Dice, nosotros vamos a estar acá todas las noches controlando que no haya desmanes. Sí, sí, todo bien con los tipos. Me acuerdo, me chupo la primera noche, un holandés lo hice cagar. A un hincha holandés, a un hincha. Pero claro, los tipos... Piola, claro, claro, un hooligan. No habrá sido, ¿viste? Porque acá en Córdoba Tito jugó en el 78 los escoceses. ¿No habrá sido un escocés O escoceses. Claro, claro. Porque Holanda no vino a Córdoba. Y sí, andaban hinchando la... Sí, puede ser, no me acuerdo. Chupaban mucho los... Andaban... La cuestión... Sí, sí. Los escoceses. Debe haber sido un escocés. La cuestión es que lo hiciste cagar. Lo hiciste cagar. Y bueno, los tipos... No, pero, lo hice cagar. Pero, ¿por pero los canas dijeron, oh, che, dice, paren la mano. Dice, porque les gustaba la guitarra, todo eso. Claro, ¿no? Claro. Y estaban parados en la barra toda la noche. Mirá vos. Después no lo vi más yo. Y en otro allanamiento que nos hacen, nos llevan a, ahí al donde estaba Inteligencia, ahí en el pasaje que está atrás de la catedral. Sí, claro, claro. Y ahí fuimos en cana con el Juan Herrera, con el Lagarto, ajá, con un guitarrista que se llamaba Spidalieri. Ajá. Y bueno, nos llevan ahí. De, lo sacaron de tonos. Dice, bueno, ahora dice... Nos llevaron un montón de ahí, de tono. Sí, sí, sí. Y nos teníamos, nos tenían ahí detenidos con mucho miedo. Y dice, bueno, dice, ahora dice, va a venir la gente que los va a interrogar, que le va a tomar la data. Ay, mira. Vos podés creer que aparecen los dos tipos que habían ido a pedir a tono durante... No, claro, claro. Oh, pero mira la cara de contento que teníamos nosotros. Claro. Parecíamos que habíamos encontrado un amigo. Claro. No, mirá vos. Y dice, ¿qué pasó, muchachos? ¿Qué sé yo? Nos trajeron acá. Bueno, dice, esperen a cambio de guardia y vamos a dejar la orden de que los larguen. Pero no había ni, habido ningún incidente mediante, nada. Fue porque... No, nada, nada. A racia y a la mierda. Me acuerdo que hizo un frío esa noche y nos tuvieron en el patio, un frío bárbaro. Sí, sí. Y a las 11 de la mañana, cuando salió el sol, viste, que pica acá en Córdoba, sí, nos metieron a la... A los 30 dentro de una selva, ¿viste? Esas sí, perversidades. Sí, sí, sí. Y a Juan Herrera le dice, vos andá a baldear los baños. Y ajá, el Juan le dice, yo no le baldeo los baños a nadie. Oh, de un sopapo, claro, ahí. Claro. Y al rato... Cambio de guardia. Nos fuimos. Claro, claro. Claro. Y no sabes que había un guitarrista muy bueno, que era concertista de guitarra, Rodolfo Spidalieri. Ajá. Que nos metieron en cana con ese. Y él sí, fue con su guitarrita, que la amaba, la abrazaba sí, como si fuera un niño. Y había un cara que sabía tocar y se la sacó, y se subió arriba de un escritorio y tocaba cuarteto. ¡No! Y había agarrado, no me acuerdo, un capuchón de lapicera de púa. Sí. Se la rayaba todo. Nunca vi una persona tan angustiada. Yo pensaba que se iba a morir el muchacho este, ¿no sabes? Claro, pero mala leche del cana, o sea, pero no sabés la angustia. Claro, claro. Y la gente de Rosario, que te, obviamente vos, sos, vos naciste en Buenos Aires, pero estudiaste en Rosario, tenés mucho vínculo. ¿Cómo fue? ¿Medicina estudiaste en Rosario? ¿Por qué el vínculo? Rosario, sí. El vínculo con sí, Juan Carlos Baglietto, con Silvina, con Van der Molle, con el Lalo, querido. No, lo recuerdo no, todos los días. Todo eso fue a través del representante de Marian Farias Gómez, Facundo Cabral. Sí. Tenía el mismo representante, que era Julio Avegliano. Ajá. Y a Cecilia Todd. Sí. Después, cuando muere Julio, la agarra Colombo. Pero en ese momento... Sí. Ellos tenían la... Julio Avegliano tenía esos artistas. Sí. Y cuando aparece Baglietto, Julio, que era muy, muy perceptivo, claro, fue y lo habló para ser representante, cosa que nadie se había avivado. Sí, sí, claro, claro. Bueno, la visión del productor, del, la visión... Claro. De, sí, claro. Y como, nos, como nosotros éramos amigos de Julio... Sí. Fue fácil realmente... Sí. Vincularse. Con Juan. Después claro, yo termino siendo muy amigo de todos ellos, sigo sí, siendo claro, ¿no? Claro, claro. Pero en ese momento fue por Julio Avegliano. Mirá, mirá vos. Sí, porque yo recuerdo, te relaciono a vos, incluso no sé si ya seguías en tono. ¿Vos cuándo te vas de tonos? Porque vos lo dejás al boliche en algún momento. Sí, yo no me acuerdo bien. ¿No sabés? Para la nueva trova, porque abrís la nueva trova. Sí. Yo la abro en el 82 a la trova. Sí. Y me debo haber ido en el 81. Claro, claro. Ahí nomás te fuiste. En el mismo no, en el 81 seguro. Claro. Bueno, y ese fue el gran auge. Trova, sí. Y ese fue el gran auge, o por lo menos para nosotros espectadores, de la avenida de Baglietto a Córdoba, de la irrupción de Baglietto en la falda rock, vía Mario Luna y bueno, y sé que vos tenés que ver con todo eso, pero fue esa época. Claro. Claro, claro. Sí, sí. Claro. Y él hace, como porque vos decís, Mario lo lleva al Festival de la Falda. Sí. Y yo le... al qué sé yo, a los días, al mes, lo llamo a Julio y le digo, che, ¿por qué no hacemos con Baglietto el boliche? Pero la trova ya, la nueva trova. Claro, la nueva trova. Ahí estuve yo, el debut de Baglietto. Y me dice Julio, ¿pero te parece? Dice que va a ir gente. Sí. sí. De acuerdo, sí, desbordado. Y vamos a hacer... viernes y sábado, hicimos sí. Viernes, sábado, domingo, lunes, martes, hicimos 15 días seguidos, sí, me acuerdo. Sí, claro, me acuerdo. Vestido de blanco, Juan Carlos, con peli largo, claro. Cantando solista, sí, claro, tengo la imagen. Claro, que todos los mediodías comíamos ahí en la Nueva Trova, claro. Hacíamos puchero, asado, claro. Juan cocina, que le gusta cocinar mucho, claro. Hacía bañacauda, no, fue bárbaro. Sí, sí, sí. Una experiencia para todos muy buena. Sí. Yo me acuerdo, había tanta plata de hacer 15 días a lleno, sí. Que tengo una foto con Lucía, que en ese momento la mamá de mis hijas, sí. Lucy, que estamos querida. Tirando plata para arriba, parecemos dos narcotraficantes. Claro, claro, el gusto del pobre, tirar plata para arriba. Claro, había una mesa llena de dinero. Sí, claro. Y cuando le digo a Julio Avegliano, ¿cómo...? No habíamos hablado qué porcentaje, claro. ¿Por qué no habíamos hablado? Porque él no tenía fe. Claro, claro. Yo digo, ¿cómo hacemos con la plata? Y me dice Julio, mirá, quiero hacer obras sanitarias por primera vez y no tengo plata para señalarla. Mira vos, qué loco, no me digas que se llevó toda la plata. Dice, ¿me la puedo llevar entera? ¿La puedo llevar entera yo? Sí, le digo, llévala, déjame para alquiler, claro. Y para comer, y llévatela, después me la devolvé con actuaciones de Juan, cosa que fue así. Mirá vos. Y se llevó esa plata, y con esa plata ceñó y pudo hacer obras sanitarias. Mirá vos, qué loco. El primer obra de Juan Carlos, que fue el lanzamiento nacional, de él, la proyección totalmente. Nacional. Claro. Fue tanta gente a obra esa vez... que a Juan lo disfrazaron de viejito y lo metieron entre la gente. Porque no se podía entrar, estaba rodeada la manzana de gente. Mirá vos. Y no entraba más gente. Qué fenómeno, Juan Carlos. En Julio, que era muy inteligente, un muchacho de barrio igual que nosotros. Sí. ¿Sabe lo que hizo? Pidió media hora antes que le enchufaran las mangueras de limpiar la cancha de obra. Sí. Son esas mangueras de bombero. Claro. Y agarró y mojó todo. La gente no se sentaba y entraron 500, estaban parados, entraron 500 tipos más. Sí, claro. Cosa de loco, ¿eh? Es una maravilla, una hermosura. Mira vos, que nació todo eso, que han sido testigos. Entonces, sí, bueno, la relación con Juan Carlos, con Silvina, tuya, con todos los rosarinos, fue a partir de ahí. Sigue. Permanente, sigue sí, hasta bueno hoy. Sigue siendo igual. Sí. Yo fui el otro día testigo, estuvimos en un Zoom. Juntos, que estaban a Bonicio, que estaba Silvina Garré, y bueno, y siempre con la misma deferencia que estaba Rubén Goldín. Y claro. Para mí que hayan estado hechos para escucharme a mí fue realmente sí. Recordemos que era una charla que vos hacías un conversatorio con la gente ahí de Córdoba Acción Cultura, la gente de tus compañeros que también claro. Trabajan. Así que, bueno, Tito, queríamos estar en estos 45 años, me emocioné mucho, no sé quién hizo el video, contame algunos datitos, este video que anda dando vueltas por las redes, la verdad que me desayuné viendo el lagarto el otro día, el viernes que comentó esto, me puse a ver el video, me emocioné de encontrarme ahí como parte de esa historia, te lo agradezco públicamente, y bueno, contanos algunos datos sobre el tema, queríamos estar, no puede ser que se pierda ese gran, no se va a perder nunca, eso quédate tranquilo, pero ya es hora, yo te lo he dicho muchas veces, de empezar a valorarte y valorar estos espacios que son parte de la cultura verdadera de Córdoba, esa que te daba gusto, la pertenencia a Córdoba, no esta Córdoba, esta cultura de pertenencia actual que te da vergüenza, ¿no? Pues yo tengo vergüenza de que sea la cultura de Córdoba. Vos sabés que yo como cordobés sí. Siento mucha vergüenza sí. pero mucha, ¿eh? De la cultura oficial de Córdoba. Sí, sí, sí, yo también. Es terrible. Claro, claro. A cargo de hecho está una mina, yo no sé si sabe leer y escribir, no sé si lo pone, tendría que haber algún expediente si no firma con el dedo. Es terrible. Sí, sí, es otra cosa. Pero no es solamente la gestión, te refería a Nora Vedano. No, no solamente se merece otra cosa. Sí, por supuesto, pero hace muchos años de esto, Tito. Hace por lo menos 20 que nos merecemos otra cosa, ¿no? Que empezó a cambiar. Nosotros estuvimos en alguna parte en la cultura oficial tratando de ingerir, no nos dieron bola, nos sacaron cagando, nos pegaron una patada todos juntos y agarraron ellos esta cultura oficial que da vergüenza. Yo tengo una teoría y tengo el bosquejo de un libro que yo ya te lo dije a vos una vez. El peronismo tiene el complejo de inferioridad con la cultura. Sí, totalmente, totalmente. Entonces, cuando tiene que poner en la cultura, buscan claro, lustre. Claro. Y sí, como el chiste de Lelutier, ¿no? Ese que andan buscando el secretario de Cultura y nombran a todos y dicen, ¿quién queda? El Cabo Gómez, secretario de Cultura. Totalmente. Hay una sola persona del buró político que mostró interés real, que fue el concejal Marcos Vázquez. Ajá. Concejal por la Tercera. Sí. Que hizo un proyecto de declararlo de interés cultural a Tonos y lo logró. Sí, sí, pocos saben hoy eso. Por hoy, sí. Tonos y Tonel está declarado de interés cultural. Bien, como patrimonio, pero no la casona, el espacio. Claro, sí. Simbólicamente, en realidad, claro. El lugar sí. Físico es un accidente. Sí, sí, sí, sí. Tonos y Tonel tranquilamente podría funcionar virtual o de forma itinerante. Sí, claro, claro, claro. Bueno, ya vamos a profundizar y lo vamos a contactar al concejal. ¿Concejal de qué sector político? El PJ, es el pibe sí. que está impulsando todo el circuito cultural de Barrio Alberdi. Ah, sí, sí, sí, sí, claro. Bueno, ya lo vamos a contactar. Donde traía la piojera, la piojera. La reforma, claro, sí, el club, sí. Belgrano, claro, la Plaza claro. Colón. Bueno, ya lo vamos a contactar para que nos cuente. Dale, Quique. Lo vamos a contactar así, nos cuente un poco más. Pero bueno, Tito, queríamos transmitirte nuestra alegría, recomendar en tus canales, que te busquen en tus redes, para que nos veamos todos ahí, ¿no? Me ha traído tanta emoción ver a oscuras así los costados detrás de Sarabia, detrás del Gordo Ávalo, tantos recuerdos lindos de ese espacio. Y bueno, vos fuiste parte y te queríamos agradecer y homenajearte por eso. Bueno, Quique, muchas gracias. Y dale un beso a Elena, a Vicky, bueno. A tu hija y a todos los pibes que trabajan con vos. Bueno, gracias Tito Acevedo, querido. Feliz cumpleaños, Tonos y Toneles. Feliz cumpleaños para uno de los hacedores y alma mater, sin ninguna duda. Primero de Tonos, después vino el Carrillón, la nueva trova, el Carrillón, Industria Argentina, Gardel y tantos otros. La Córdoba, te lo digo siempre, como amigos, Córdoba te debe un homenaje a vos y a este laburo de la Córdoba que enorgullecía, la Córdoba que nos sentíamos parte, ¿no? Esta Córdoba que nos da vergüenza. Así que muchas gracias, Tito, querido. Hasta siempre. Quique, salud. Salud, hermano. Salud. Eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito. Gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. La cita va a ser el próximo lunes desde la hora 20 pasada, unos 12, 15 minutos de la hora 20 hasta la hora 23, que comenzamos a despedirnos. ¿Quién les habla? Quique Zapata, el burro, adelante, para que no se espante, junto a la conducción de Victoria Granero, del Sacha Botero, la participación actoral de Macarena Jerez Guerrero y Pola Alabán, la producción siempre ajustada, eficiente, controlada, de Guadalupe Zapata y de Vanessa Ríos, el control y puesta en el aire de Darío Genovese, la mascota de la suerte, la Charo González Torres, como mamá del unicornio Uni. Se rompe el mate para poner equipazo. Sí. Y nos está faltando el Fede Magni, el responsable de este gran bloque que gusta mucho, que es Canciones con Historia. Hoy el paso de Mañana en el Abasto y la información desde la editorial del periodista Luis Aubrit. Todos le decimos que se siga cuidando, que estamos en el pico de esta porquería. No le den bola a los estúpidos, no asistan a fiestas, cuídense en su casa si pueden. Estamos en un momento muy crítico. Información de Victoria Grande. ¿Qué efectividad tienen las vacunas que están siendo aplicadas en este momento en el país luego de la primera dosis? El Ministerio de Salud de la Nación difundió un informe sobre la efectividad de las vacunas, que están siendo aplicadas luego de la aplicación solamente de la primera dosis. ¿Cuáles son las vacunas que están siendo aplicadas ahora en el país? Son la Sputnik V, la Sinopharm y la Covishield, que es la vacuna AstraZeneca, nada más que está fabricada en la India a un costo bastante menor. Recordemos que también estamos teniendo negociaciones con la vacuna cubana, que es la soberana, pero bueno, hasta ahora, hasta el momento, esa vacuna no está siendo aplicada en el país. La primera dosis de la vacuna rusa, el porcentaje de reinfectados luego de la inoculación, transcurridos los 14 días, es solamente de un 0,27%. Por su parte, la vacuna china Sinopharm, que no es la misma que la Sinovac, que está siendo aplicada en Chile, esta vacuna, luego de los 14 días de inoculación, de ser vacunados, tiene un porcentaje de infección de solamente 0,49%, y la vacuna Covishield, luego de los 14 días de aplicada la vacuna, tiene un porcentaje de contagio del virus de solamente 0,46%. Así que, bueno, esta es una campaña más o menos para que la gente se vacune, porque están demostrando ser todas las vacunas que se están aplicando en el país, demostrando ser muy efectivas. La nota que le realizáramos a Tito Acevedo con motivo de los 45 años de Tonos y Toneles estaba musicalizada primero con Jorge Marcial y Omar Moreno Palacios, Cebollita y Huevo, Aguánteme hasta el verano, dijo un viejito cuyano y en agosto se murió. Homenaje al viernes, Tato Mateos y Delmar Cámpora, el papá del Facu Cámpora, que le mandamos un saludo, que nos sintoniza desde Colombia. Más información corta y al pie como despedida del Sacha Botero. Sí, porque el pasado 15 de abril se cumplieron 15 años de la última victoria oficial de Belgrano de Córdoba ante Talleres, y es por eso que Talleres tiene un nuevo récord. ¿Cuál es? Es el equipo que dentro de un clásico le lleva más tiempo en no perder contra su clásico rival, seguido por el clásico de La Plata entre Estudiantes y Gimnasia. Tomá. Y uno de Inglaterra, que es Portsmouth y Southampton. Sí. Y por otra parte, la T debuta este jueves por Copa Sudamericana, señor, a partir de las 16 horas en el Estadio Mario Alberto Kempes. Todas buenas para Talleres por ahora. Vamos por otra copa, vamos por otra estrellita. Todo lo que necesitas para la limpieza del hogar, jardín, piscina, autos y mascotas, lo encontrás en Casa Limpia. Casa Limpia, higiene garantizada. Precios por mayor y menor. Boulevard Ilía 18, a metros de calle Independencia. Y vamos por Carolina. ¿Cómo le va, Carolina? ¿Cómo estás? Bienvenida. Carolina. Claro. Loco, disculpen, no podía sacar este micrófono. Menos mal. Que la tecnología esto me juega en contra, loco. Está colgada, está medio colgada usted. Claro, si nos tapamos un ojo. Loco. ¿Qué onda la gente? ¿Cómo va bien, la radio? Bien. Loco, a mí me gusta porque este programa. La Caro dice siempre, che, discúlpeme, soy media colgada. Dice. Un saludo. Un poquito, pero no podía sacar el coso. Bueno, ¿cómo has estado? ¿Cómo te cuidás, Carito? ¿Te estás cuidando? Sí, loco, siempre nos cuidamos, no hay que olvidar de cuidarse, loco, ahí, que saquen las patentes, las vacunas. Sí. Bien por el presidente que sacó las vallas ahí, viste, este gobierno no va a reprimir, loco. Que salgan a quejarse todo lo que quieran esta gente. Por supuesto. Loco, siempre, antiguo, que no hay cosa que le venga bien, loco, para no decir malas palabras. como dice un meme que anda dando vuelta ahí, vio que lo acusan de dictadura el gobierno de Alberto, y entonces un tipo le contesta a otro, che, si esto fuera una dictadura vos estarías de acuerdo, así que cállate. Claro. Muy buena, muy buena. Muy buena. Muy buena. Claro. Qué loco, bueno. ¿Qué sé ¿Cómo, yo? ¿Cómo anda el avance? No sé. El avance de Sacha Botero tiene menos avance que no, San Lorenzo, o sea, de la frenado, verdad. Está frenado. Claro, claro. San Lorenzo claro, Libertad. Está frenado, no te escribió Pola, nada, compañero. Pola, hace no, algo ahí. No escribió nada ahí, lo frenó. Claro, viste, tengo una soledad, yo te digo. Ah, la mierda. Encima, si nos vuelven a encerrar, viste, estaría bueno. No, no, está bien. No, está bien. No, está bien, no, cuarentena. Imagínese. Encerrado. Claro, hagamos algo para que se encierre. Claro, te esté tirando un hondón, Sacha. Claro, sí. Alguno que haga un falso positivo, así hacemos un aislamiento. Claro, es como que si te tienen que activar. Me dice que sí, me dice que sí, pero sí, no concreta no el amigo acá. La verdad que tenés razón, tiene menos avance. Sí, estoy con poco tiempo. Kimberley y de Mar del Plata. Me voy a juntar con la Polo, tomar la birra directamente. Claro, claro. Y bueno, ¿qué va a hacer? Capaz que la pego ahí. Y sí, ¿qué va a hacer? Epa. Hoy en día veo cómo es el tema, no hay ningún problema. Escúchame. No, dice que es amor libre, loco. Y sí, pero además, sí. Pero qué flojo el guaso este, loco. En serio, ya lo voy a hablar. Pasa que uno no valora lo que tiene hasta que lo pierde. No estoy diciendo que lo quiero perder, bueno, ¿no? Sí. Ah, frase. Bueno, entiéndanme. Sacha tiró frase. Muy novelero. Bueno, loco, encanen al gato Macri, liberen a Cigales, justicia para Callejero, bueno, ahí. Bueno. A ver, que encanen a un par, al perreta este, a la dama Juana Burris, a todo, loco. Bueno. Todo preso, loco. Bueno, ahí vamos a hacer algo, sí. Vamos, loco. Vamos a hacer una comisión con Pola para que Sacha le invite a tomar una cerveza a sí, Rubén. Claro. Estoy de acuerdo. Sí, vamos a hacer una reunión de coaching. Una comisión. Sí, vamos, sí. Vamos, loco. Vamos, sí, porque este guaso, loco. Hay que avivarlo el guaso este, la soledad. Es dura la soledad. Hay equipo, loco, hay equipo. Claro, claro. Bueno, caro, querida. Bueno, loco, les cuídate. Dejo ahí al Piti, loco. No ahí me digas, la gente quiero, Piti. Un poco de, oh, ya sí, está sonando un poco de rock. Sí, lo escucho. Qué bueno, qué bueno. Un poco de rock, loco. Bueno, gracias, Carolina, querida. Cuídate. Gracias. Que sea rock, pura vida, gente. Gracias, caro. Gracias, compañeros queridos. Gracias, Macarena Jerez Guerrero y Pola Labán, desde los personajes ficcionales. Gracias, mis compañeros Sacha Botero y a la Vicky Granero, la producción de Guadalupe Zapata y de Vanessa Ríos, el control y puesta en el aire de Darío Genovese. Todos juntos vamos a estar la semana que viene para estar presente en esta revista de actualidad bisagra entre el fin de semana y anticipo de lo que se viene, que se llama Radio Nuestra, que estás en el cielo, con Martín Fierro al pedo, que no tenemos bajo el brazo. Nos despedimos. Que tengan buena semana. Chau, chicos. Chau, compañeros queridos. Chau, chau. Chau, chau, nos vemos. Chau, muchas chau, gracias. Chau. Un éxito. Chau, chau. Y si algún día puedo, espero. Y a la vida tengo mucha suerte. Y si consigo este dinero, voy a venir. Vueltas a este tema.